Vale, de acuerdo. Bueno, pues buenas noches a todos los asistentes a la reunión de la Asociación Nacional para la Seguridad de la Información, ANSSI. Hoy es día 15 de abril de 2015. Vamos a empezar una nueva asamblea tratando los diferentes puntos. No sé si estáis todos en el PAD para poder ir siguiendo. Pongo el enlace por si acaso. ¿Tenéis? Bien, vamos a empezar por el primer punto. El primer punto a tratar es el tema de secretaría. Envío de estatutos. El estado de este punto está en proceso. Este punto se trató en una asamblea anterior y bueno, yo creo que se quedó suficientemente claro ya el tema. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Tiene Benet turno. Adelante, Benet. Y Benet, tienes turno. Bien, no sé si es que no puedes hablar, entonces digo literalmente lo que has preguntado. Yo quería preguntar si ya los habéis enviado el primero de la cadena. Bueno, eso Sergio es el que tiene que contestar. Sergio, ¿puedes contestar en un momento o si está enviado, está en proceso de envío? Bien, traduzco literalmente que tuve una duda con la parte del acta fundacional que no encontraba todos los cargos. ¿Has solucionado el problema, Sergio? ¿Has solucionado ese problema? Vale, de acuerdo. Literalmente pone sí, tengo el pase en principio y mañana los imprimo y en sobro. Vale, de acuerdo. ¿Alguna cosa más queréis añadir sobre este punto? ¿Alguna duda más? Vale, literalmente dice Sergio que ha sacado tres copias, aunque hay que presentar solo dos. Bien, Sergio, por si acaso, por ser previsor. Bueno, entonces si no hay nada más que añadir, vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto es redactar reglamento interno, protocolo de nuevos socios, estado en proceso. Yo he puesto que se quedó realizar una reunión extraordinaria que incluyera solamente este punto, ya dado la importancia y porque nos va a costar bastante tiempo, me imagino, redactar todos los puntos. No sé si estáis de acuerdo en que hagamos una reunión extraordinaria solamente para este punto y pasamos al siguiente. Bien, por aquí proponen el lunes realizar una reunión extraordinaria para tal el punto. ¿Estoy de acuerdo en esa propuesta de PSI? Bien, la gente está votando y por ahora está saliendo que sí, sin ningún problema. ¿Hay alguien que tenga un problema en hacer la reunión el lunes? Ander, Lasnik. Bien, pues de momento se propone para el lunes a las 9:30 una reunión sobre el reglamento interno e inscripciones de asociados. Bien. ¿Algo más que añadir sobre este punto? Bien, de acuerdo, pues entonces pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es la banca ética. El estado de este punto está en proceso que llevaba o que lleva Sfer. De momento no son ni grupo. Entonces, si queréis, lo dejamos para cuando venga y si no viene, pues lo tratamos en otro momento. Pues ahora mismo acaba de llegar Sfer. Buenas noches, Sfer. Estamos tratando ahora el punto de la banca ética. No sé si hay algo nuevo que añadir o si has mirado alguna cosa más. Que lo comentes. Fer, no sé si me has oído la pregunta que te he realizado. Hay un problema sobre el tema del horario de las asambleas. Entonces, en su día sí que se quedó a las 10 de la noche por el tema de que estuvimos todos de acuerdo en que Bennett y la secretaria de ANSSI ahora no podía llegar y nos pareció oportuno cambiarla a esa hora. Pero como Bennett también luego comunicó que a partir de las 9:30 ya podía, nos pareció a todos mejor cambiar esa hora. Así por lo menos podemos empezar un poco antes y terminar antes. Entonces, Fer, no sé si me has oído la pregunta, si tienes algo que añadir sobre banca ética que dijiste la semana pasada sobre el mismo tema. Vale, ok, ya, ya estoy. Que, vale, no, todavía no he ido a verles. Voy a ver si el viernes por la mañana voy a hacer el intento de que me atiendan este viernes por la mañana. Sí, la semana pasada comenté que me acercaría esta semana, sí, cierto. Y voy a hacer el viernes, es el día que tengo en principio planificado, a ver si consigo hablar con ellos y a ver qué me cuentan. Vale, perfecto. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna duda que queréis comentar a Esfer o? Sí, era Frevenet. Bien, nada, tiene que comentar nada más sobre este punto. Todos quedamos a la espera de que Esfer nos informe en la próxima asamblea. Vamos por la siguiente asamblea para ver qué es lo que nos comenta Esfer. Pasamos al siguiente punto. Es revisar documentos de bienvenida de nuevos socios. Bien, el siguiente punto yo creo que ya se ha contestado por sí solo, ¿no? Al hacer una asamblea extraordinaria, una reunión extraordinaria para el próximo lunes a las 9:30 para tratar el reglamento interno e inscripción de asociados. Yo creo que con esa reunión extraordinaria se trata también este punto. Parece que pasemos al siguiente punto, entonces. ¿O alguien quiere añadir alguna cosa más? Muy bien, pues pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es la Ley de Seguridad Ciudadana. Se propone revisar la legislación de las partes concernientes al activismo, accesos no permitidos por la legislación. ¿Alguien quiere comentar algo sobre este tema? O explicar quién ha puesto este punto y explicar un poco su significado. Bien, nadie. Yo sí que quiero comentar algo. Yo propongo otra reunión extraordinaria. No puede ser para la semana que viene porque ya igual es demasiadas reuniones. Yo creo, Bennett, sí, en Gobi tenemos un PAD, o sea, bueno, un texto con las leyes que yo he visto que están incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana, concernientes a lo que es el tema de la seguridad de la información. ¿Vale? Ya os mandé ayer un correo dando la dirección del PAD en el Gobi. Y bueno, y ya os dije que me podían haberme saltado algo, o incluso Sergio, si lo revisa y ve que hay algo que no encaja bien, corregirlo o cualquier otro. Yo creo que esto sí que merece una reunión aparte, una reunión extraordinaria para tratar estos puntos que son tan importantes. ¿Qué os parece a los demás? Bien, Bennett dice que más uno. Sergio también, por mí bien. Jarel también, Pesci perfecto. Pero tienes turno pesquero, adelante. Era lo que acaba de decir Blastic, que es un pad, no un gobi, lo que abriste, lo que enviaste ayer. Solamente eso. Gracias por la aclaración, Carlos. Tienes razón. Razón. Abrí un path. Gracias por la corrección. Bien, entonces yo creo que si os parece, podemos dejar este punto a tratar la semana que viene, sino la siguiente. Punto bastante importante, pero bueno, yo creo que la semana siguiente ya tenemos bastante copado el tiempo con las dos reuniones que tenemos igual podría salir alguna más con la reunión del lunes, ya que es un tema bastante amplio a tratar. Parece que lo dejamos para dentro de dos reuniones, por ejemplo, para el lunes siguiente. ¿Parece bien? ¿Tiene bien ese día? El lunes siguiente a las 9:30. Sería, a ver si tengo por aquí un calendario. El día 27. El día 27 de abril a las 9:30. Carlos, tienes la palabra. Adelante. Yo preferiría el miércoles próximo marcar la reunión, de modo que esté más cerca en el tiempo y todos tenemos más organizado. Vemos cómo ha avanzado la tarea, cómo la tenemos, si podemos minar o si hay informaciones adicionales y eso, esperar y el miércoles próximo ya marcar la fecha. Que ya tenemos más cerca los días, nos viene mejor. Bien, no sé si queréis comentar algo sobre lo que ha dicho César Pesquero. Yo estoy de acuerdo con él. Me parece una buena lógica lo que has puesto y estoy de acuerdo con él. Pero por mí podemos dejar el tema de la reunión de este punto para el miércoles que viene poder decir si la hacemos o no. ¿Parece bien? Vale, la gente está de acuerdo. Bien, pues entonces pasamos al siguiente punto. El siguiente punto, la ley de seguridad ciudadana. Si no os importa, hacemos lo mismo. Siguiente punto. Y ya tratamos todo el tema de la seguridad ciudadana a la vez. Yo creo que sería pues una reunión extraordinaria simplemente para tratar esa ley. ¿De acuerdo? La propuesta. Entonces, con este punto procederemos igual que con el punto anterior. Pasamos al siguiente punto, que es el tema de comunicación web. Tema de comunicación sobre un punto que es web. Se pone formatear el texto, introducir imágenes, uniformizar el estilo de las diferentes secciones, sala de prensa, contacto, aviso legal, estado en proceso. Bien, yo no sé muy bien qué se quiere decir con esto. Pide turno Bennett. Adelante, Bennett. Sí, ese punto lo añadí yo. A lo que me refiero es a que si tenéis la web a mano y podéis entrar, por ejemplo, te vas a donde pone, yo qué sé, asociación, y lo abres y ves que el estilo es una letra con cosas en negrita, bloques de texto en párrafos y demás. Si te vas a sala de prensa, perdonad que me va un poco lento esto. Bueno, no sé, hacedlo vosotros, pero es que no sé qué decir. No me parece que, igual que en contacto y en aviso legal, que hay fuentes de distintos tamaños, justificado de formas diferentes. Me refiero a eso concretamente. Gracias. Bien, pido turno. De acuerdo con Bennett, yo creo que deberíamos de dar un formato uniforme a todo lo que es la web. Yo en su día sí que estuve haciendo el tema del formato del apartado de la asociación, que es presentación, objetivos, proyectos, herramientas y asambleas, creo recordar, y le puse todo el mismo formato. De acuerdo, lo que sí que es verdad, el tema de que, por ejemplo, en el punto de la asociación, sí que está el texto justificado de una manera diferente. Pero bueno, el formato de letra es igual. Y sí que puse en negrita, por ejemplo, ANSI, pues porque simplemente resaltara la asociación. Lo de la A, la N, la S, la I, también la puse en negrita, pues para que la gente sepa que ANSI viene de Asociación Nacional para la Seguridad de la Información, o sea, de las siglas de esas palabras, ¿no? Pero sí que te le dio la razón a Bene, que deberíamos de realizar un formato uniforme a todo a toda la web. Y bueno, yo creo que sí, que eso se puede realizar sin problemas. Pide turno Bennett. Adelante, Bennett. Sí, a ver, para que se vea más claro lo que intento decir, os voy a poner una URL y otra URL. Y nada, vosotros juzgad, pero yo creo que eso de uniforme tiene cero, ¿eh? Sí, Bennett, el tema de, ya he dicho que el tema del punto de la asociación, que pone asociación, presentación, objetivos, proyectos, ese sí que realicé yo el formato y lo realicé todo o sea, con el mismo formato. El tema de sala de prensa, yo esa parte no la toqué. Pero bueno, que se puede realizar, que cuesta 10 minutos hacer eso, ¿vale? Ya me comprometo yo si queréis hacerla, si os gusta el formato que puse, por ejemplo, en el apartado de la asociación, que puse ese formato un poco grande y así más en negrita, pues porque para las personas que no vean bien, acuerdo, o que utilicen gafas, como es mi caso, pues un formato más pequeño se me hacía prácticamente ilegible. O sea, yo lo leí pues porque soy de la asociación y lo leo. Pero vamos, que si yo entro a una página web y veo la letra que había antes tan pequeñita y casi no, ni se veía, era inapreciable, pues yo no lo habría leído, me habría ido directamente de la página y ya está. Entonces, si os parece bien ese formato, yo me comprometo a dar el formato uniforme que os he comentado de la página web igual. Sí, viene, ya he dicho que yo me comprometo a realizar el trabajo. Si alguien más quiere, encantado, de la vida. No tengo problema en que lo hagamos los dos. Yo le digo cómo lo he hecho. Si os parece bien ese formato, yo le digo cómo lo he hecho y ya está. Vale, os mando cuando lo realice, os mando las características del formato que realizó a la lista de internet de ANSI. ¿Alguna cosa más? Bennett, date las gracias porque la verdad que sí que queda bastante chapuza, ¿vale? O sea, no chapuza, pero sí que no queda nada profesional. De que vayas de un punto a otro y tengas distintas letras, distintos formatos, distintos tamaños. Entonces, bien, una buena apreciación por tu parte, Bennett. Bien, entonces si queréis añadir alguna cosa más a este punto. Vale, pues entonces pasamos al siguiente. Siguiente punto es nuevas secciones para la web, por ejemplo, asambleas, entrevistas, charlas técnicas. Bien, ¿qué os parece este punto? Añadir nuevas secciones a la página web. Pero bueno, me cojo el turno. Sí, adelante, adelante. Esto de las nuevas secciones, o sea, asambleas, ahora mismo ya hay un sitio donde se suben las asambleas. Y el tema de entrevistas y charlas técnicas, ¿qué sería? ¿Algo tipo, por ejemplo, que se hagan algún tipo de charlas técnicas tipo YouTube y se enlace? ¿O de qué se trataría exactamente? ¿O hacer tipo cursos, laboratorios o qué? Bien, pido turno. Bueno, perdón. PSI, tienes la palabra. Adelante. Yo creo que está muy bien lo de meter unas nuevas secciones, igual según vayamos teniendo contenido, y yo había propuesto así en petit comité, ahora que voy a tener un poquitín más de tiempo, a partir de la semana que viene, trabajar un poco más el bot este de Ruby para hacer streaming, y entonces ya hacer, pues si no, siguiente semana, la primera pues charla o un poco de radio o algo así, aquí en la misma sala de Mumble. Entonces esto podía ya bautizar esta una sección que sea, sí, puede ser entrevistas o una sección que se llame audio o algo así. Bien, Esfer, tienes turno. No, eso, que no sabía exactamente a lo que se refería el tema este de las nuevas secciones. O sea, se hacen secciones y se suben ahí los ficheros de audio, los ficheros de vídeo, se enlaza con recursos externos, ¿sabes? O sea, un poco darle el esqueleto, darle la forma. Bien, cojo turno. Estoy de acuerdo en poner más secciones en la página web siempre y cuando lo podamos dotar de contenido. De acuerdo, lo que no me parece bien es poner más secciones en la página web y dejarlas ahí muertas hasta que podamos rellenarlo con algún tipo de contenido. Entonces, bueno, si se puede poner alguna de, por ejemplo, de charlas o alguna cosa de estas, si empezamos a meter contenido, yo por mí perfecto. Pero yo soy contrario, y es mi opinión, a poner más secciones en la página web siempre y cuando no se vaya a dotar de contenido. Que no aporta nada, yo creo que lo que hace es restar. Bien, entonces, ¿os parece bien el tema de crear alguna sección más en la página web? ¿Y qué secciones podríamos crear, por ejemplo? Y adelante, Fer. Vale, pues entonces lo que yo propongo es, o sea, a mí me parece bien todo lo que sea cosas nuevas, encantado de la vida. Pues yo lo que propondría es, paralelamente, definir cómo queremos hacer esas nuevas secciones, pero no la sección como tal, que al final la sección puede ser un tabulador o cualquier otra chorrada, sino el contenido, que al final es lo importante y es lo que le va a dar la vida. Entonces, cuando decimos entrevista, ¿qué queremos de entrevista? Cuando decimos charlas, ¿qué queremos de charlas? O sea, hay que lo que comentaba antes, si van a ser audios, si van a ser vídeos, si se va a hacer algún tipo de, yo qué sé, de manual, visual, pues no lo sé, al estilo, por ejemplo, de lo que hace otros grupos. A eso me refiero. Sí, bueno, pido turno. Yo, si me permitís, yo sí que he realizado una entrevista con otra a gente conocida y demás, cuando tenía la radio. Yo lo que creo es que, bueno, que todos conocemos, y seguramente alguno conocerá muchísimas más personas que nos concedían para hacer una entrevista interesante. El problema es, claro, ¿cómo se va a realizar esa entrevista? ¿Se va a realizar a través de Mumble? A través de algún otro sistema, tendríamos que hablar de ese tema. Y el tema de las entrevistas me encanta, o sea, me gusta muchísimo. Mucho y es muy enriquecedor, tanto culturalmente como a nivel de conocimientos y demás, ¿no? Pero bueno, tendríamos que hablar también un poco del tema de qué las va a realizar o cómo se van a hacer. No sé si queréis aportar alguna cosa. Vale. Pues entonces pasamos al siguiente punto. Formulario de contacto. Falta la parte de acepto los dos. Bien, si alguien, Bennett, pide turno. Adelante, Bennett. Sí, eso fui yo. Ahí tenéis la URL. Y si haces scroll down hasta abajo de todo, vale. Hay un checkbox que pone acepto las condiciones y anteriormente había un link ahí a las condiciones, que no había condiciones. Se quitó el link, pero si no hay condiciones, ¿para qué está ese botón? Pregunto. Ah, que aún no está. Ok, vale, Sergio, vale. Vale, pero, la... perdón, pero... perdón, Bene, sigue, adelante. Entonces se van a poner en un futuro, entiendo, ¿no? De Crowd, ¿te has caído? ¿Sin moderación? Perdonad, sí, sí, que tenía el micro apagado, perdonad. Lo he apagado para que no habría ningún acoplamiento con Bennett. Bien, el siguiente punto es creación de un nuevo apartado en la web sobre la infraestructura de los servicios que estamos montando y mencionar que todo es software libre. Bien, ¿alguien quiere comentar algo sobre este punto? Adelante, Sergio. Bueno, creo que ya hay una parte mencionada. Bueno, si sabéis la mención, no hay demás. Y sí, que estuvimos hablando de eso, de que se pondría y se hablaría un poco más de la infraestructura, también para ser más transparente y de cómo se puede hacer y demás. Claro, esto está un poco parado porque los de sistemas hemos estado terminando de preparar lo que es la primera fase del servidor. Luego ya más adelante, pues sí, se puede ir haciendo. Vale, perfecto. ¿Alguien tiene algo más que añadir? Que ha quedado todo suficiente claro con la explicación de Sergio. Si alguien tiene algo más que añadir. Bueno, pues entonces paso al siguiente punto. El siguiente punto es crear un dossier de prensa y cómo ponerte en contacto si eres prensa o medio de comunicación. No. Sí, yo hablé con Malvino en su momento, no recuerdo, hace una semana o dos por ahí, y dijo que, bueno, que enviaría por correo a la lista, porque si os acordáis, esto se había hablado ya en una asamblea anterior, y bueno, dijo que nos echaría un cable con este tema, pero no hemos vuelto a saber nada de esto. Bien, lo que se puede hacer es volver a contactar con Malvino, mandarle un email, parece bien, y decirle si va a aportar la documentación que nos dijo en su día, que estoy seguro que sí. Y yo creo que entonces cuando tengamos la información que Malvino nos iba a entregar, pues podemos tratar este punto. Parece bien. CS Pesquero, ¿te encargas tú de enviar un email a Malvino con este tema? Vale, de acuerdo. ¿Alguien le puede pasar el email, por favor? Bueno, pues espera, la espera de conseguir el email. Yo creo que lo tengo en algún sitio de Pesquero. Si queréis, cuando lo encuentre, te lo paso por correo. Vale, de acuerdo. Bien, entonces pasamos al siguiente tema, si os parece bien. Un PDF con... bueno, perdón. Yo de la web. Propuesta, pregunta de Ander. Bien, Ander, si quieres, ¿tienes voz para comentar esto? Si ves que tienes algún problema, si quieres, lo escribes y yo... Lo digo literalmente conforme lo vayas poniendo. Sí, se oye un pitido, Ander. No sé si... vale. Hola. Sí, adelante, Ander. ¿Ahora sí? Vale, perdón. Sí, sí. Nada, era simplemente eso, por explicar un poco que, claro, que estaba haciendo búsquedas, como, bueno, lógicamente como ANSI está complicado el tema, porque está la ANSI americana, pero como agencia de seguridad de la como somos asociación para seguridad de la información, solamente lo que aparece, la mayoría que aparece es INCIBE. Entonces, bueno, otras páginas que aparecen también. Sí, vamos, con el nombre de la asociación, decir asociación. A ver, Sergio, responde. Bueno, sí, ya Sergio está respondiendo que sin búsquedas y sin contenido difícilmente... ¿Habrá algún SEO? Efectivamente, claro, el tema es buscar el nombre de la asociación, Asociación Nacional para la Seguridad de la Información. Se supone que deberíamos aparecer ahí arriba. Y además sobre este tema de... Perdón, no estuve la semana pasada, perdón. Y sobre este tema, además, creo recordar que PSI dijo que conocía a alguien que igual echar una mano sobre este tema. No sé si ha podido contactar con él o lo ve enviado, sí, el tema. Con respecto a esto, es lo que ha dicho Blasny, supongo que habrá, vamos, supongo no, de hecho lo hay, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero para WordPress hay plugins de... para subir el SEO. Se supone que básicamente lo que te hace, pues eso es ponerte... hacer el sitio más, cuatro historias más para mejorar un poquito el SEO. Bien. Vale, pues sí, dice que de momento no ha podido hablar con él. Pero bueno, yo creo que igual sí que debemos de esperar al tema del SEO a tener la web con más contenido, ¿no? No sé qué os parece a vosotros. Nada, si se habló la semana pasada, lo quito directamente el punto, vamos. No lo quites, Ander. Es un punto que se ha tratado, lo dejamos puesto en el path y ya está, pero no lo quites, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere comentar algo más sobre este tema? Bien, bueno, pues ahora pasamos al tema de la wiki. En el punto de añadir contenido, estado en proceso. ¿Alguien quiere comentar algo sobre este punto? Bueno, ya que no dice nadie nada, yo sí que me gustaría comentar que sí que sería bueno también el tema del formato y tamaño de letra y demás, que sería todo uniforme también con el tema de la wiki. Bien, voy a mirar también ese tema y a ver si se puede poner más o menos con la misma letra, con el mismo formato. Añadir alguna cosa más de la wiki. Sí, viene, me pregunta a qué me refiero. Pues como hemos tratado antes el formato, el tipo de letra de la web de ANSI, deberían estar más o menos pues con el mismo formato de letra y. Que la web, me refiero, pero bueno, si pensáis que la wiki está bien así, pues nada, ni problema. Adelante, Bennett. Sí, es que no sé si pillo lo que estás diciendo. Lo que quieres trasladar es poner la wiki, ¿no? Con el formato que tiene la web, pero no sé, es una wiki, tío. O sea, creo que no te entiendo. Sí, Benedito, yo decía, ya que estamos con el tema de los formatos, de dejar de todo igual, pero bueno, que igual es una tontería que se me ha ocurrido a mí, ¿eh? O sea, no. Y está bien así, y os parece que está bien así, pues así. O sea, nada más. Realmente era a una opción, pero vamos, que tampoco. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más sobre este tema? Bien, pues el siguiente punto. Añadir nuevas secciones en la wiki. ¿Quién quiere explicar qué nuevas secciones se les ha ocurrido o alguna cosa más? Bien, nadie dice nada sobre el tema de añadir nuevas secciones a la wikis. Bueno, yo creo que sobre este tema, si a alguno se les ocurre alguna cosa, bueno, pues se puede poner en la lista interna o en la próxima reunión y realizarse. O sea, no creo que haya muchos problemas en ese aspecto. Pero Sergio dice que él cree que tiene que ser como en la web, que se vayan creando según haya necesidad. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Bien, pues si no hay ninguna cosa más que añadir, vamos a pasar al siguiente tema. Es el tema de social. El acortador X90 está pendiente de programar la API para que se use este acortador. Estado en proceso. Bien, yo creo que esto se trató también en la asamblea anterior. Entonces no sé si alguien quiere añadir alguna cosa nueva sobre este punto. Adelante, Pesey, tienes turno. Nada, pues un poco lo mismo que en la otra. El plan es ahora cuando, si damos por concluida la fase 1, pues la fase 2 de sistemas es un poco más de investigación y de desarrollo. Dentro de la parte de desarrollo pues estaría este acortador, vamos. Pero ya hay un trozo de código hecho al menos. Bien, yo creo que con eso queda sobre la pregunta. No sé si alguien tiene alguna duda más que nos pueda responder PSI o algo más que añadir. Vamos al siguiente punto. Bien, pues entonces pasamos al siguiente punto. Crear un grupo de bienvenida a modo de introducción para la gente nueva. ¿Alguien quiere comentar algo sobre este tema? Bueno, yo no sé si este punto que hemos tratado, o sea, que he dicho yo ahora, no viene un poco en concordancia con el tema anterior de la bienvenida a nuevos socios. Si parece. Vale, pues yo creo que sí, ¿no? Que es prácticamente lo mismo. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Este tema es merchandising, diseños para camisetas, tazas y pegatinas. Bien, la reunión anterior creo recordar que se dejó un poco más de tiempo para terminar el tema de diseños. Ben estaba diseñando alguna camiseta más. Hoy he visto que, por ejemplo, ha diseñado también alguna pegatina más. ¿Queréis que fijemos una fecha ya para elegir camisetas? Y a partir de esa fecha ya se para cualquier tipo de aportación a este tema. Adelante, Epsilon. Tienes. Yo creo que sería interesante hacer banners también. Porque, bueno, ya por ejemplo, pues en Bitcoin España ya sale la asociación, pero más o menos el banner se lo ha currado la persona que administra ese sitio. Entonces igual está bien que podamos ofrecer banners de así, de ANSI, diferentes. Y luego el tema este del merchandising y tal, yo lo dejaría un poco más adelante cuando ya pues haya las cuotas y demás, pues decidir una partida económica destinada pues a este tipo de cosas. Bien, tiene turno Blasnik, adelante. No, anula el turno, es Fer turno. Ok, estoy totalmente de acuerdo con Epsilon. El tema de los banners lo veo súper chulo. Además, en cuanto tengamos banners, seguro que muchos tenemos por ahí webs donde podemos directamente montar los banners y empezar a generar una red y linkar a ANSI para que aquello vaya subiendo, así que lo veo bastante bastante interesante, incluso necesario ya. Bien, ¿alguien más quiere añadir algo sobre este tema? Yo, bueno, personalmente creo que es una propuesta el tema de los banners. El tema de merchandising, como ha dicho Epsilon, yo lo dejaría un poquito más, pero sí que seguir, por ejemplo, con el diseño de camisetas, de tazas, de pegatinas, de bueno, de banners, todo lo que se nos ocurra que puede ser bueno para la asociación. Ahí se puede dejar un poco de libertad y de tener a la gente y, bueno, si alguien realiza algo que nos convenza a todos y nos gusta y puede servirnos para darnos publicidad, perfecto. Entonces dejamos, si queréis, abierto el tema del diseño y del merchandising para más adelante. Y mientras tanto, bueno, pues se pueden seguir realizando diseños y demás. Si os parece bien. Vale, pues de acuerdo con la propuesta. Sí, Epsilon, yo también miraré el tema de los banners. Y si Benet también se lía con ese trabajo, perfecto. Y si alguno más quiere, pues también perfecto. Bien, pues entonces, si os parece, este tema lo dejamos aparcado hasta que decidamos volver a retomarlo y pasamos al siguiente tema, que es el tema de sistemas. Cuanto al tema de sistemas, el primer punto es las salas de Jabber. Bien, que yo creo que ya están creadas, ¿no? Y también se crearon dos salas, creo recordar. Entonces, si alguien quiere añadir alguna cosa más. Están creadas, está ahí, parece ser que estable y tal, pues simplemente está. Pues igual un poco más de presencia también, o de, no sé, también invitar a la gente de la lista de correo a que esté ahí más presencialmente, etcétera. Ah, y bueno, y como detalle, pues de las salas de Jabber en la wiki, en el archivo, pues antes estaba linkado a jabber.ansi.es, que en realidad no lleva a ningún sitio. hay que utilizar o HTTP-bind o admin según donde se quiera entrar. Entonces lo que he hecho ha sido linkar admin de momento. Bien, gracias por la aclaración. Yo creo que Epsilon ahí tiene razón. Tenemos una sala, suelo entrar bastante a menudo y la verdad que a poca gente veo, a poca gente o a ninguna. Que sería bueno que de vez en cuando que nos pasemos y por lo menos por si entra alguien nuevo para que vea que hay gente de la asociación. Porque si no estamos teniendo un servicio. Hay gente que se ha molestado en instalar el Jabber y configurarlo y al final está ahí que no se utiliza. Yo creo que al menos por poco respeto al trabajo de los demás, deberíamos de molestarnos un poquito y entrar aunque sea un rato todos los días y bueno, y ver si hay alguien conectado o no. Bien, ¿alguien quiere añadir alguna cosa más? Bien, pues entonces pasamos al siguiente punto, que son las listas de correo. Tiene otros puntos que pone actualizar las nuevas direcciones en web, wiki y social, Twitter, repositorio de código. ¿Alguien quiere añadir algo sobre este tema? Adelante, Epsilon, tienes turno. Nada, sobre las listas de correo, pues ya están funcionando, ya las tenemos ahí en el servidor. Hubo que pelear bastante con respecto al archivo de las listas, al migrarlo, porque hubo ahí una pequeña desincronización, pero ya se ha comprobado. He comprobado que te puedas suscribir y te puedas desuscribir bien. He comprobado que vuelve a archivar las cosas pues bien, tanto en la interna, que solo pueden entrar los miembros, como en la externa, y luego pues me encargué también de cambiar los correos de la gente de la asociación por sus dominios de ANSI, así que por ejemplo la lista interna está compuesta únicamente por gente de ANSI. Me comentan también que el registro de KIM que se metió en su día estaba mal, pero alguien de la lista echó una mano a esa persona en privado, me pusieron a mí de copia y ya he visto que lo han solucionado. Entonces creo que solo nos falta ya darle una llave para que firme y nada, en un principio pues ya tenemos las listas de correo en el propio servidor. Las otras listas, las provisionales, se han cerrado. Entonces ya si se escribe ahí, te da un mensaje diciendo que la lista a la que escribes no existe. Entonces pues bueno, simplemente eso y a ver si la gente no se lía mucho y no le da a responder a todos a una lista que ya no está. Bien, gracias por la aclaración y por el trabajo. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este tema de las listas de correo? Bueno, algún detalle más si queréis. Pues por ejemplo, en la lista pública llevamos ya escritos 1.700 mensajes y hay 53 personas suscritas, más o menos. Eso es como un poco de datos. Más o menos 1.700, ¿eh? Y luego en la privada pues no doy datos, pero bueno, algo menos. Gracias por la aclaración. ¿Quién más quiere aportar algo más en este tema? Bien, pues entonces pasamos al siguiente, dentro del punto de sistemas. Un segundo. Dime, No, dime. lo que dice Sergio es interesante. Dice, firmar ya firma. Otra cosa es que las DNS lo den por firmado. Eso es lo que tiene que confirmar y yo creo que ya está el DKIM correctamente, ¿eh? O sea que ya debería estar todo bien. Vale, perfecto. Bien, si no hay nada más que comentar, acabamos con este punto y vamos al siguiente. En cuanto al repositorio de código, ¿Alguien quiere comentar algo sobre este tema? Sí, cojo turno. Adelante, adelante. Nada, pues ya está el repositorio de código ahí arriba. Como podéis ver, ya se puede entrar por dominio, código.ansi.es. También tiene su certificado SSL. Y nada, pues lo siguiente es eso. Está ya preparado un poco para esta fase 2, que hemos dicho que tiene temas de desarrollo, pues para empezar a subir ya ahí el código, ¿no? Nada, se administra sencillamente. Yo tengo el admin de momento. Y cuando alguien quiere empezar a trabajar sobre código, pues tiene que solicitar un usuario y con ese usuario pues ya puede, según los permisos que tenga, trabajar en los diferentes repositorios, recibir notificaciones cuando se hacen cambios, etcétera. Entonces, más o menos para la gente que vaya a programar, pues esa parte ya está. Y tiene pues esa parte de web y luego por SSH pues se puede hacer push y pull y todo lo que tenga que ver con un repositorio y además pues con un certificado que está firmado, entonces pues ya está. Eso es más o menos. Vale, perfecto. ¿Alguien comentar alguna cosa más? ¿Preguntar algo sobre el tema? Vale, perfecto. Nada, volver a darte las gracias por el trabajo, Epsilon. El siguiente punto es, se propone un podcast con entrevista a los admins sobre el despliegue de la infraestructura montada hasta el momento. Bueno, yo creo que este punto también se trató en una reunión anterior, ¿no? Corregirme si me equivoco. Y además la gente que ha instalado prácticamente el 100% Word dijo que no habría ningún problema dar una charla sobre este tema. Entonces, no sé si queréis que hablemos algo más. Creo que ya está más que dicho. De acuerdo. Tema. El tema es script que resucite el path en caso de muerte súbita. ¿Alguien quiere comentar este tipo de script que resucite un path en caso de muerte súbita? Bien, sí, Sergio dice que es un cron, que mire si está y si no, que lo lance. Sí, en eso estamos de acuerdo, pero no sé si hay alguien que se va a encargar de esa tarea, si se ha encargado, si ya está hecho. Exactamente, es que Zerpath tiene un script ya en .d, sí. Pues entonces yo creo que... Pone que sí, que tiene que funcionar Bennett. Bennett está preguntando si pregunta si funciona. Pone que sí, que tiene que funcionar. Bien, nos parece que pasamos al siguiente tema. Bueno, pide turno Epsilon, adelante. Nada, por aclararlo, sí, estaría bien que, no sé si es Fer, creo, por ahí, que dijo que se iba a encargar de eso, pero lo que iba a decir es que Etherpad tiene un script en initd y nada, sí es verdad que a veces se cae, ya sabéis que, por ejemplo, el tema de exportar a PDF y HTML es bastante inestable, entonces basta que lo diga en público y tal, pero bueno, es bastante sencillo tirar el pad. Entonces sí que sería interesante hacer este tipo de scripts porque bueno, una persona que sepa esto pues es muy, muy fácil que nos eche abajo el pad. De todas maneras, también otra solución que se puede hacer es que el pad solo se ponga arriba, por ejemplo, para evitar también problemas, porque creo que luego hay un punto con respecto a que nos metan contenido así bajungo, entre comillas, es subir los pads únicamente cuando se vayan a utilizar para determinadas cosas, en vez de dejarlos siempre arriba, por ejemplo. Y cuando no están arriba, pues poner los pads están abajo, lo que sea. Una solución temporal al mismo y así también se evita tener que estar subiéndolo y bajando. O si no, ese mismo script, si lo que va a hacer es enredar con crontab, pues lo que puede hacer es subir automáticamente el pad los fines de semana, por ejemplo, algo así. No sé, es una propuesta, ¿eh? Pero de todas maneras, la parte interesante es esto, que tiene un script en initd, hay que lanzarlo como usuario de Etherpad, hay que hacer su Etherpad y luego la password de ese usuario, no lo voy a decir aquí en la grabación, pero está en la misma carpeta donde está el software, hay un fichero que se llama start en mayúscula, comenzar en inglés, y ahí explica cómo empezar. Es un poco la práctica también que he hecho con otras cosas, ¿vale? He puesto siempre un fichero start en mayúscula por si se cae todo, pues cuando se entre saber dónde, qué es lo que hay que lanzar. Generalmente, si se reinicia la máquina del todo, creo que hay que hacer dos comandos, uno para deshabilitar algunas cosas de GRSEC y luego otro comando de lo que sea. En este caso del pad, pues para. Entonces, nada, solo eso. Bien, ¿alguien quiere aclarar o comentar algo sobre este tema? No, yo mismo, que no recuerdo haberme ofrecido para tal cosa. Me ofrezco ahora. Escríbese que mire si está arriba. Sí, tú. Epsilon dice que sí lo recuerda. Lo que pasa es que yo de Epsilon... ciertas noches, yo ya no recuerdo nada. He hago yo el script. Bueno, no es que lo haga, es que voy a mirar de hacerlo y espero tenerlo mañana mismo. Bien, adelante, César Pesquero, tienes turno. Una pregunta, ¿se pueden deshabilitar las funciones de exportar a PDF y exportar a HTML, vamos, las que provocan que el pad se caiga? ¿Se pueden deshabilitar esas funcionalidades? Puesto que tampoco las veo muy útiles o no las utilizamos habitualmente. Sí, adelante, Epsilon. Pues ahora que lo dices, no sé si son unas funciones que son propias del core. Entonces, la respuesta sería no. De todas maneras, lo que sí puedo hacer es comprobarlo, porque si es un plugin, efectivamente, ya sabéis que Etherpad tiene unas funciones y luego hay plugins, que es lo que hemos ido añadiendo para que tenga pues bastantes cosas, ¿no? De formatos, de estilos, de tamaños y tal. Entonces, si quieres puedo revisar que sea... o sea, que se pueda deshabilitar y si es así, lo deshabilito. Bien, yo quiero contestar a esto. Epsilon, me suena que sí que instalamos un plugin para el tema y Doc, me parece. Suena que sí que se instaló ese plugin. Si quieres, lo miro estos días y te mando un correo, si quieres, para decirte. Bien. Adelante, Blas, tienes turno. Sí, una pregunta que me estoy haciendo yo. Los packs que hay actualmente, aunque se va a tratar después, los packs que hay actualmente en el... a través de ANSI, ¿son editables? Sí, César Pesquero, tienes turno. Sí, te respondo yo por responder a alguien. Sí, son editables, pero tenemos un botoncito que lo que hace es grabar la revisión. Ahí están, a la derecha de todos, salimos el número de usuarios, hay una estrellita. Si te pones encima, sin pulsar, le dice guardar revisión. Entonces lo que hacemos es, cuando termina una reunión, guardamos la revisión de ese pad, de modo que aunque alguien entre y modifique, siempre queda grabado. Bueno, aparte por eso se instaló Bobby, como dice BNH. Adelante, Blas, tienes turno. Sí, pero perdona mi ignorancia en este asunto, pero cualquiera que entre, sea o no de la asociación, entra, modifica un pad, guarda la revisión, lo que se publica a partir de ese momento en la web es esa revisión, ¿o me equivoco? guarda la revisión con esa fecha y esa hora. Sí, adelante, Blas, adelante. Sí, entonces lo que ocurre es que es un novio con un pequeño punto, ¿no? Aunque lo vamos a tratar posteriormente, que he visto que hay un punto sobre este tema. ¿Qué opináis vosotros? Si eras desde fuera, nos puedes modificar un pad y posteriormente entrar gente a los pads para ver reuniones que hemos hablado, cosas que nos han hablado, las ha modificado otra persona. Sí, bueno, ese tema sí que se trató en su día, ya lo tratamos, y por eso se dijo que se guardara una copia de los paz originales, ¿vale? Pero sí que se trató ese día. Si alguien quiere comentar o ampliar un poco la información que le acabo de dar a Blasnik, igual ese día no estuvo. Sí, adelante, Ander. Nada, lo que acaba de decir Bennett, todo está metido en la wiki que, bueno, no sé si Bennett quería decir lo mismo que yo, pero vamos, básicamente el tema es que tú te metes en la página web y el enlace es a la wiki, entonces en la wiki ya no puedes modificar nada. Sí, además un currazo que se ha pegado Benes ahí, lo ha dejado bastante clarito todo en la página web. Es decir, normalmente se puede entrar en el pad, pero alguien que venga de fuera, lo más normal es que entre a través de la página web. Sí, adelante, Epsilon. Nada, acabo de comprobar que no es un plugin, ¿eh? Es una parte del core de Etherpad. De todas maneras, lo que sí se puede hacer es revisar si hay una nueva versión, o si lo han mejorado, o si lo han arreglado, o algo así. ¿Vale? Pero en un principio no es un plugin. Vale, pues entonces estaba yo equivocado. Lo siento. Bien, ¿alguien quiere comentar algo más sobre este tema? Bueno, pues entonces pasamos al siguiente punto, ¿se os parece? Y en el siguiente punto es crear un grupo de soporte para gente que tenga dudas y para gente que tenga problemas y poder solucionarlas. Bien, este punto también se trató la semana pasada, creo recordar, y se propuso crear en Jabber una sala que era de soporte. Exactamente, Sergio. Sergio dice que sí, que ya estaba hecho. Se creó una sala en soporte que se llama en la sala de Jabber que se llamaba soporte. Bueno, entonces si no sé si alguien quiere comentar alguna cosa más. Vale, de acuerdo. Entonces pasamos al siguiente punto. Llevar una lista de tareas para coordinar el grupo de helpdesk. Bien, si alguien quiere comentar el punto que acabo de comentar. Bien, me imagino que esto será pues formar un grupo de helpdesk para poder tratar el tema de los problemas de las personas que se quieran conectar. Entonces, ¿ese grupo se ha creado ya o se va a crear? ¿Quiénes son los componentes de ese grupo? ¿Se han puesto comunicación entre ellos para coordinarse? Adelante, Epsilon. Bueno, en un principio yo creo que el grupo lo debería de conformar la gente que está en el alias soporte@ansi.es. Entonces, ya he habilitado un correo. El tema también comentar que eso, que hemos habilitado bastantes alias y correos, pero tampoco salen luego en ningún sitio público. Es decir, no hay ningún sitio en la página web o en la wiki que diga, oye, si tienes algún problema, escribe a soporte@ansi. Si quieres hablar con comunicación, escribe a comunicación. Tenemos como bastantes alias creados, pero luego, en realidad, lo único que hay es un formulario de contacto. Tenemos info, tenemos contacto, no sé, igual hay que dar un poco más de salida a esos o más visibilidad, ¿sabes? Por ejemplo, igual una sección también en la página web o lo que se hablaba antes de crear más secciones, pues una que sea soporte. Entonces, que ponga, ¿qué pasa si tengo una duda? Pues dirígete a esta dirección o vete a este sitio en la web y escribe en el formulario y tal, ¿no? O sea, ya que se proponía, por ejemplo, abrir nuevas secciones en la wiki, pues yo creo que dar visibilidad a lo que ya tenemos es lo que tenemos que hacer ahora, tanto en la web como en la wiki. Echar un vistazo a todo y decir, vale, ¿qué tenemos hecho? Que son un montón de servicios, ¿qué cosas están ahí que les falte visibilidad? Pues, por ejemplo, este detalle que os digo, que tenemos una sala de Jabber de soporte y un alias de soporte, pero que no sale en ningún sitio. O que tampoco se ha escrito, por ejemplo, en las redes sociales. Si tienes alguna duda, escríbenos aquí. O cosas así. O sea, echar un vistazo hacia atrás y dar visibilidad a lo que tenemos. Creo que sería lo que habría que hacer ahora. Vamos. Bien, yo pido turno. Yo creo que en ese aspecto Silón tiene razón. Yo creo que deberíamos de aprovechar más los recursos que ya tenemos instalados y proporcionar a la gente todo ese tipo de información para que pueda ponerse en contacto con nosotros. Yo creo que es buena idea crear un nuevo apartado en la web que sea exclusivamente de soporte, con todas las direcciones que podríamos aportar para el tema de ayuda a la gente. Y bueno, lo que sí que me gustaría es saber si hay alguien voluntario para crear esa sección o cargarse del tema de que hemos dicho ahora. Vale, Bennett. Es Bennett para encargarse de realizar la sección de soporte en la web y pide turno a Arel. Adelante, Arel. Hola, buenas. Yo me acuerdo que hace un par de reuniones me ofrecí yo y no me acuerdo quién más, hacer el grupo de soporte, a llevar el soporte, porque es lo que hago yo no habitualmente. Pero el problema es que yo no tengo ni documentación, ni cómo se ha montado, ni entonces no puedo dar soporte si no sé cómo se hacen las cosas, en realidad. Bien, adelante, Epsilon, tienes turno. Vale, con respecto a lo que dice Harel, yo creo que bueno, creo que soporte tiene como diferentes caras o capas, perdón. Sería una capa primaria, que es la gente que está ahí en primera instancia para dar soporte y para decir o enrutar a la gente según sus dudas si hace falta a un sitio o a otro. Por ejemplo, si alguien te entra a la sala de Jabber y pregunta algo muy concreto de sistemas que no conoces, pues dices, mira, yo ahora mismo te lo soluciono, no sé qué, y ya preguntas en sistemas y tal. Yo creo que la gran mayoría de dudas de soporte van a ser más de cómo me asocio o cómo entro al Mumble o cómo pongo el sonido, cosas así, de ese estilo más generalistas, vamos. Bien, yo lo que no sé, bien, para dar el tema de soporte a Arel, para eso se formó la sala de Jabber, soporte. Lo que pasa es que, claro, creo que es de Epsilon, que no tampoco tenemos publicitado de una manera correcta el tema de soporte que podemos proporcionar. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es primero realizar el apartado en la web sobre ese tema, y luego sí que ya la gente que visita la web ya sabe que tenemos una sala, por ejemplo, en Jabber para dar soporte online, y que tenemos direcciones de correo electrónico, pues para dar soporte a través de correo electrónico. Y, por supuesto, Mumble. Adelante, Ariel. Es turno. Sí, pero entonces lo que propone Epsilon es que hagamos de intermediarios. No lo sé, ya estuvimos hablando de ayudar a crear correos. No sé si es una mezcla entre soporte y sistemas, que no lo sé. Porque esa es mi duda. Entrado en la... Por eso digo, si alguien me pregunta, no voy a tener idea de cómo hacer las cosas. Ya sé que no es una cosa online, que es una cosa que se online, pero se te queda un poco la cara, te ponen la cara roja fácilmente. Sí, adelante, Epsilon. Nah, que se atrevan a ponerte la cara roja, ya hablamos nosotros luego. No, escucha, lo que quiero decir es, no, te entiendo perfectamente. El tema es que ahora hemos ido un poco como a prisa entre unas pocas personas. Y es verdad que hay que ponernos al día. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es delegar todas esas tareas y explicar la infraestructura. Yo creo que eso más adelante. Lo que decía es que ahora sí que se puede hacer un poco la labor de presencial, de demostrar que estamos ahí. Y aunque no tengas ahí, o sea, si alguien te viene con una duda muy rebuscada, pues se lo puedes comentar. Mira, todavía no hemos hecho unas charlas o algo así explicativas de todo, pero te pongo en contacto con no sé quién. O sea, entiendo lo que dices, sería lo suyo, pero de momento hasta que no expliquemos todo lo que hemos montado y paremos un poco de montar cosas y nos dediquemos más a otras cosas, creo que lo suyo sería eso. De hecho, estaba echando un vistazo, igual es buena idea que la página web de ANSI pues efectivamente tenga una sección de soporte o FAQ, FAQ. Lo pondría justamente entre contacto y aviso legal. Y ahí pondría una serie de cuestiones. ¿Dónde puedo contactar si tengo una duda técnica? ¿Cómo puedo hacer para asociarme? Etcétera. Una serie de preguntas como si fuese el FAQ de un programa, pero con respecto a la propia asociación. Y ahí es donde decimos, ¿quieres hablar con nosotros? Pues mira, puedes ir por voz IP aquí en el canal de soporte, que no hay en Mumble, pero bueno. Se le puede ir en sistemas o lo que sea, o irte a Jabber o escribir aquí. Sí, sí, de acuerdo. Vale, poco a poco, y además, como que decíamos, no está todavía publicitado, y también como hemos hablado antes del podcast de los sysadmin para que nos expliquen cómo hemos montado todo. Vale, me parece bien. Eso es, más o menos lo que te digo es estar ahí, ¿sabes? Que si alguien, como todavía no hemos publicitado tampoco, entra mucha gente, pero que si alguien entra, pues que haya alguien de soporte, aunque sea para decirte, buenos días, ¿qué problema tienes? Luego ya nos ponemos al día. Obviamente, si quieres meterte en todos estos temas de sistemas, pues nada, más presencia y con un screen ahí compartido, que ya lo hicimos alguna vez, que ya hemos montado una cosa ahí bastante, bastante chula, pues oye, es ir enseñándote, oye, o a la gente que esté interesada, ¿qué es lo que quieres ver? Etherpad, Mumble, lo que sea. Y nada, pues meter ahí unas orillas. Perfecto, perfecto. Pues poco a poco, me parece muy bien. Eso ya lo... Eso, perdón, porque pregunta Ander una cosa. Eso lo he cambiado yo, ¿no? ¿Dónde lo has visto? ¿En la página web o en la wiki? Yo lo cambié de la wiki. Tiene que llevar... Exacto. En la web. Pues eso también hay que cambiarlo. ¿Vale? Hay que poner ahí barra admin al final. Bien, ¿alguna duda más sobre este tema? Sí que pediría un poquito de como dice Vesil, un poquito más de presencia en el Mumble, en las salas de Jabber, ¿de acuerdo? En Mumble sí que no, de normal siempre hay gente, ¿de acuerdo? O sea, yo cuando entro, no entro prácticamente todos los días y solemos estar bastantes horas conectados, gente. Pero en Jabber ya digo que hay muy poquita gente conectada o hay días que incluso no se conecta nadie. Antes, turno. Sí, claro, y no solo eso, también un poco más de presencia en general. Quiero decir, si de alguna manera hay ya, si estamos terminando la fase 1, que es un poco la fase técnica más, vamos a decir así, más complicada, en la que pues yo no tengo mucha idea de esto y tal, o a lo mejor es mejor que lo haga otra gente, pues esta fase ya la hemos terminado. Entonces ahora tiene que que ser una fase de interactuar y de proactividad y demás. Entonces yo entiendo que mucha gente igual, cosas que no sabe hacer, pues obviamente esté fuera y solo venga, por ejemplo, a las reuniones o cosas así. Pero ahora ya es el momento de estar entre semana, más tiempo y más ahí, porque ya está todo montado. Más o menos todo lo que es la parte técnica ya está. Entonces, lo interesante yo creo es que cambiemos un poco el chip de unos montan y otros comentan y deciden y vamos a utilizar lo que tenemos. Eso me refiero a la participación. Está todo montado, porque yo creo que la fase 1 es, no la que más cuesta, igual en trabajo, pero sí la que más cuesta porque es, digamos, el poner en marcha, en funcionamiento la maquinaria. Eso es lo que más suele costar, ¿no? De poder ponerse en funcionamiento. Los proyectos han terminado por no realizarse precisamente por la fase 1, porque no ha habido constancia ni ha habido ánimo de terminarla. Yo creo que nuestra fase 1 prácticamente ya está hecha un 98-99%. Y ahora, bueno, pues tenemos que dedicarnos pues a estar, así como otras veces estamos horas y horas en IRCs, ahora podríamos estar también en nuestras salas al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Son nuestras. ¿De acuerdo? Y luego si entra alguien en una sala y nos hace una pregunta que no sabemos, bueno, pues se puede remitir. Remitir un poco a la persona o poner en contacto con la persona que le puede solucionar el problema, y eso siempre es de agradecer. ¿Vale? A mí, si una persona me hace una pregunta que yo no sé, y yo sé que, por ejemplo, que Bennett o Arel o algún otro la sabe, pues bueno, pues la remitiré a ellos y sin problemas. No tenemos por qué avergonzar cuando nos preguntan algo que no sabemos, todo lo contrario. De paso, aprendemos también, ¿no? Con ese tema, con esa pregunta. Adelante, ese pesquero, tienes turno. Comentado un poco de Silo, ¿no? El tema del soporte por capas. Yo estoy a lo mejor en una capa muy baja, pero yo entra una persona, si le puedo decir una buenas tardes, pues mira, tiene este problema, yo puedo tomar nota del problema y a lo mejor el problema, yo qué sé, es que no funciona el Mumble, no funcionan las salas, yo compruebo que no funciona el Mumble y mando un correo a la lista interna, por ejemplo, yo no tengo root en la máquina, pero a lo mejor cualquiera que estéis, que tengáis root en la máquina, leéis mi correo a la lista interna, inmediatamente lo levantáis, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? De a lo mejor algo que yo no sé hacer, pero sí que sé contactar con quien lo necesita, ¿no? Por ahí sí que estoy de acuerdo que intentar estar un poco más en todas partes, en todos los servicios. Vale, perfecto. ¿Queréis comentar alguna cosa más sobre este tema? Si no, pasamos al siguiente, señores. Bien. Bueno, el siguiente punto sobre el tema de sistemas. Yo creo que tipo soporte arroba ansi.es. Para correos, para sobre soporte y gestión, ese ya está comentado, ya está derrotado. Entonces, voy a pasar al siguiente punto. No, no, pero ese, perdón, ese alias ya existe. Se creó en la asamblea pasada. Sí, por eso he comentado que ese ya está tratado, ya lo hemos tratado ahora, en esta misma asamblea lo hemos tratado, de que ya está creado ese alias de soporte arroba ansi.es, que redirecciona hacia las personas que se apuntaron para este tipo de tarea. Claro, de hecho, si alguien envía un correo y si os llega, pues obviamente estáis en él. Es muy fácil. Bien, el siguiente punto es el sistema de backups. El sistema de backup, sí que nos comprometimos a realizarlo, tanto yo como Arel. Yo ayer ya comenté a las personas que están en Bumble que, bueno, iba a mirar algún otro sistema de copias de seguridad porque estuve mirando Rsync y no me convence mucho. Entonces, no sé si Arel ha estado mirando. Quiero comentar algo. Internet. Sí, yo estuve mirando el Rsync, desde Windows también puedes usar Cobain, creo que se llama, hay un par de ellos, he estado mirando. Yo estuve hablando con, sí, por correo, con Epsilon por correo, conectábamos las credenciales para acceder, hacer la copia. Digo, claro, Lo estuve hablando con él ayer, creo, antes de ayer, por correo. Entonces quedamos en que lo veríamos ahora en la reunión. Yo a disposición, como queráis, sin problema. Bien, Epsilon tiene turno. Adelante, Epsilon. Efectivamente, bueno, un poco a colación, yo lo que le decía a Harel es que todavía no habíamos definido cómo íbamos un poco para dar permiso. O sea, porque Harel hace copias de lo que hay montado, es un permiso de root en la máquina. Entonces, lo que quería era ver cómo íbamos a tratar el tema de dar los permisos a la gente en según qué capas. No porque sea Harel, sino únicamente porque es la primera vez que nos pasa que alguien que ha venido después nos dice, oye, pásame root. Yo tengo experiencias en otras máquinas compartidas donde ha habido problemas cuando alguien ha solicitado root y se ha dado así de repente. Entonces, primero, antes del tema de los backups, me gustaría ver cómo solucionamos el tema de dar permisos en la máquina. Y luego, una vez solucionado este, pues hablamos del tema de los backups y de cómo hacerlos y de cuándo, etcétera. Bien, tiene turno Esfer. Adelante, Esfer. A ver, tampoco creo que haya que sea necesario el tema de permisos, etcétera, etcétera. O sea, el rsync, una vez que se monta un rsync, se configura para que cada X tiempo lo lance sobre otra máquina y listo. O sea, hacerlo a la inversa, no, o sea, se configura dentro de la máquina de ANSI y se largan. O sea, se conecta a una máquina externa. Y listo, y vuelca los backups. No se necesita permiso de ningún tipo ni nada por el estilo. Sí, adelante, Anel. Yo iba a comentar eso precisamente, lo que acaban de comentar, o también, en realidad, no te hace falta usuario de root. Yo tengo máquinas. Hombre, si quieres copiar hasta el sistema operativo, sí, pero para coger las herramientas, las instalaciones, todo eso, aunque sea un usuario de solo lectura, un usuario de backup, lo que sea, yo creo que es suficiente. Pero vamos, la opción que plantean ahora también es posible. Bien, he cogido turno. Yo quiero, sí que quiero comentar que yo sí que he estado mirando la opción que ha comentado Sfer, ¿vale? La estuve mirando, pero yo no tengo posibilidad de realizarlo así. O sea, yo no tengo una máquina conectada 24 horas al día. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que es la opción más simple y más fácil la que ha comentado Sfer. Claro, hay que volcarlo sobre una máquina que esté conectada por lo menos bastante al día. ¿De acuerdo? Porque si dices que, por ejemplo, voy a volcar los backups todos los sábados a las 12 de la noche, pues no vas a estar a las 12 de la noche encendiendo una máquina para que pueda realizar un backup. Pues igual hay que cambiar un poco el método de las personas que nos comprometimos a realizar el backup y aquellos que puedan realizar, por ejemplo, un backup sobre una persona, o sea, sobre una máquina que tenga posibilidad de estar más rato, más tiempo encendida, pues que cojan esa tarea. Adelante, Sfer. Vale, nada, si, o sea, si el problema es ese, yo tengo una máquina en online, que además me la he pillado hace poco por recomendaciones aquí de los compis. Esa máquina está 24x7 arrancada. Y esa máquina no, o sea, la voy a usar para cosas serias. Además, también le tengo instalado una cripto y demás. Se pueden hacer incluso criptos específicas para el tema de backup, con lo cual queda a disposición para esto. No hay ningún problema. Se lanzan los backups sobre esa máquina, sobre una cripto si se desea, y ahí se hacen. Y no hay más historia. Una vez que se tengan los rsync ya hechos, es que son dos líneas y un cron. O sea, es que es sencillo, no le veo nada. Bien, a mí me parece una idea muy buena y agradecer a Esfer por el ofrecimiento y sobre todo por el servidor que tiene privado y personal para disposición de ANSI. Y bueno, yo creo que no sé qué os parece a los demás, pero yo creo que sería la mejor opción. Bien, la gente está de acuerdo. Entonces, Sfer, tú con esa tarea de realizar los backups sobre tu máquina y, bueno, por lo menos tener un par de realizar unas incrementales para estar tranquilos y luego, bueno, se puede mirar si ANSI dispone de fondos de coger un servidor privado nuestro para realizar ese tipo de backups. Ok, perfecto. Nos compenetramos sin problemas. Bien, pues muchas gracias, Per, parte y creo que el de todos. Bien, si alguien quiere comentar algo más sobre este tema. Bien, pues voy a pasar, sin más inconveniente, voy a pasar a otro punto. El siguiente punto es crear una moneda interna, lonja interna. Bien, yo creo que esto ya lo hemos hablado en otra reunión, pero bueno, si alguien quiere comentar, bien, Epsilon, adelante. Bueno, por el tema de la moneda, al final no es una moneda interna, es una moneda externa. Pero lo que hace la asociación es utilizarla, promocionarla y tal. Esta es la idea para que no se agote el uso de la moneda únicamente hacia adentro, sino que se pueda utilizar en muchas direcciones. Y luego lo interesante de este debate, más que ya crear moneda interna, sería cómo se va a estructurar un mercado interno o cómo se puede hacer para que la asociación utilice ya su propia moneda para determinadas cosas, ¿no? Una red de intercambios, tal vez una red de premios, premiar a la gente con moneda y cosas así. O sea, pensar más el uso que se daría a una moneda que ya tenemos en el interior de la asociación. Entonces, más que crear una moneda interna, repito, sería pensar ya en qué uso daremos a nuestra propia criptomoneda o a la criptomoneda dentro de la asociación. Y es lo que te digo, pues imaginaros, por ejemplo, alguien que haga un plugin para cualquier cosa, pues se le premia con tanto de la moneda o lo que se ponía en las redes sociales. Si alguien dice un bug crítico dentro de nuestras estructuras, pues se le premia con moneda. Pues es una serie de premios, por ejemplo, para la gente que sea más activa o la gente externa que nos reporte, de manera que aparte de promocionar el uso de criptomonedas y utilizar valores de transferencia que no sean únicamente monetarios, pues también de esta manera incentivamos a que la gente nos eche una mano a solucionar cosas y demás, tanto de fuera como de dentro. Bien, he pedido turno. Yo creo que es una buena idea el tema de la propia asociación. Yo creo que a favor de esa idea, yo creo que pero es en práctica. Ver a la gente con un pago en criptomoneda, incluso quién sabe, igual con el pago de la cuota, ya veremos a ver, ¿no?, cómo evoluciona la criptomoneda. Me gusta esa idea. Lo que yo no he entendido muy bien, Epsilon, es el tema de es decir, vamos a adoptar los ecoin, o sea, ya no vamos a realizar una moneda exclusivamente de ANSI, ¿no?, que luego se podría cambiar por ecoins, por ejemplo. No, o sea, vamos a adoptar entonces ya los ecoins. A ver, te respondo. Bueno, se puede hacer, o sea, es tan fácil como clonar el código que ya tenemos, ponerle otros nombres, otros logos y otras historias. Un poco de curro y tal. Este tema, sobre todo, lo que hay que trabajar y algo de C. Pero claro, el tema está en que no sé si tiene mucho sentido. Creo que esto lo. Ah, claro, no, entré un día entre semana para preguntar, para tomar esta decisión, y creo que estaban Sergio y Sfer y así, y estuvimos hablando de que acotar solo a que sea ANSI Coin, ¿no?, porque puede hacer que la moneda únicamente se quede en ANSI, uso de ANSI, que se puede hacer, ¿eh?, con esa exclusividad, pero que igual era más interesante utilizar una moneda ya más a nivel global, que tenga otros muchos usos, para que así se puedan tener más servicios. Es decir, quiero decir, ¿cuál es la ventaja de esto? Pues que igual imagínate un bar en Finlandia decide utilizar los eCoins y la gente de ANSI, como los está utilizando, pues puede ir allí. Claro que si hacemos una moneda interna que sean los ANSI Coins muy específica, es más complicado que podamos adquirir servicios o recursos externamente, más que nada entre nosotros, solo eso. No sé si me explico bien. Sí, te has explicado perfectamente. Además, yo personalmente, como en su día se habló del tema de crear una criptomoneda para ANSI, bueno, y todos estuvimos de acuerdo, me pareció bien, pero yo personalmente veo más salida para la asociación de esta manera que se está explicando. Porque, vale, la criptomoneda de ANSI, pues se quedaría, digamos, que dentro de nuestra asociación. Cambio de con el tema de los altcoin, bueno, pues tenemos más salida, ¿no? Y podemos hacer más cosas con este tipo de criptomonedas. Yo, por mí, no hay ningún problema. Me parece bien. Sí, también recibir más apoyo de la comunidad, más soporte y tal, porque si al final si tú promocionas, o sea, necesitas que la criptomoneda también salga de donde estás, ¿no? Que otra gente la acepte y la cambie y demás. Y si generalmente, por lo que he visto en ciertas comunidades, si ven que es muy específico, pues pasan un poco de ello, porque dicen, va, como yo no soy de eso, pues ¿para qué voy a aportar o para qué la voy a cambiar por nada, ¿no? Entonces, por eso era un poco como, si nosotros tener la exclusiva un poco en ese sentido de que los nuevos cambios, la técnica y la gente que está ahí desarrollando está entre nosotros, pero más abierto a que más gente internacionalmente o nacional la utilicen. Solo eso. Sí, que además ten en cuenta que, claro, el tema de crear una criptomoneda exclusivamente de ANSI ya sería algo como privativo, ¿no? Cuando nuestra asociación decimos que no es nada privativo, o sea, se tendría que dar prácticamente criptomoneda, a no ser que tendría muchísimo renombre el día de mañana y sería, digamos, en el mundo de la seguridad informática. Entonces yo creo que sí, que es un acierto. No tenía ni idea del tema, pero bueno, yo creo que habéis hecho bien, habéis acertado. Bien, ¿queréis comentar alguna cosa más sobre esto? Bien, pues entonces pasamos ya al tema de aportaciones y preguntas. El primer punto que hay dentro de aportaciones y preguntas es ANSI Leaks. ¿Si alguien quiere comentar algo sobre este tema tan interesante? Adelante, Epsilon. Bueno, pues en un principio, eso, aunque ya se había hablado hace tiempo, pues yo creo que ya estamos llegando, eso, ya lo hemos dicho varias veces, a la fase 2, ¿no? Y la fase 2 es de investigación y desarrollo. Y ANSI Leaks sería un poco juntar ambas, ¿no? Sería la parte de desarrollo que incluye o una metodología y algún software o algún sistema de parametrización de diferentes softwares para poder tener un buzón donde la gente pueda decirnos algunas cosas que le gustaría decir públicamente con respecto igual a la administración o a las empresas donde trabajan, pero que ahora mismo pues no tienen un sitio y no quieren arriesgarse, ¿no? Entonces, una de las cosas que se proponía era, por ejemplo, tener un buzón de correo que sea denuncia@ansi.es con una llave como método más simple o más sencillo, y luego como método más complejo, pues hay algunos programas ya hechos como Global Leaks o Secure Drop, que sirven un poco para esta labor de filtrado. Luego también se ha propuesto en el hilo, en la lista de correo, pues otras metodologías, ¿no? Entonces, nada, un poco presentar la idea de ANSI Leaks, ver qué se opina y luego pues igual se puede dar otra vuelta más, yo creo, en la lista de correo con respecto a dar primeros pasos técnicos y nada, yo personalmente estoy muy a favor de esa iniciativa y creo que daría mucho, mucho valor a nuestra asociación porque ya sería empezar a meterse en, en camisas de 11 varas y es interesante que bueno, que la utilicemos para eso también. Bien, cojo turno. Yo creo que es un tema bastante importante, ese tema de Slicks. Yo personalmente no sé si, yo no conozco ni Secure Drop ni el otro tipo que para realizar estas si son muy de fiar. O sea, yo no sé si me fiaría tanto de un programa externo o de un como de interno nuestro, un correo, ¿no? Donde la gente podría denunciar. Entonces, no sé si los que si conocéis alguno de este tipo de programas, pues bueno, pues podéis comentar un poco si lo habéis utilizado, si os fiáis de ellos, etcétera. Adelante, Epsilon. Vale, con respecto a lo que dices de conocer, pues yo, por ejemplo, conozco a los creadores de Global Leaks, coincidí con ellos hace 3 años cuando presentaban la herramienta así más o menos en público y la verdad es que parecía una gente bastante seria, bastante interesada, eran bastante fanáticos del tema de Wikileaks y tal. Luego, aparte de simplemente ese detalle, luego está el código, estamos hablando de herramientas de código abierto. Entonces la idea sería también pues revisar un poco cómo está hecho la historia para ver que no haya problemas, ya no solo por reportárselo a ellos, sino también por nosotros, ¿no? Pero decir que generalmente la gente que trabaja este tipo de sistemas es bastante paranoica y sabe que puede estar en juego la vida de personas. No, no sé si nos dará el caso, pero bueno, generalmente suelen ser sistemas bastante fiables porque eso, porque la gente que los construye es consciente de que la vida de personas está en juego. Entonces, Global Leaks, por ejemplo, yo sí he visto ahí cosas, vamos, y conozco a la gente. Bien, Sergio, adelante. Bueno, pues yo lo que he visto es más Secure Drop que Global Leak, que lo conozco, pero no lo he visto tanto. Secure Drop lo utilizan varios medios grandes. Y bueno, igualmente, las dos opciones creo que son buenas y creo que es una iniciativa que está bien. Y de hecho, por lo que yo sé, yo creo que hay medios aquí que podrían estar luego interesados en que se les explicara un poco cómo funciona la herramienta y demás. Y tal vez también sería una forma de hacer una prueba y luego enviar una nota de prensa. Y de hecho, tenemos alguna periodista que yo conozco que sigue el Twitter de ANSI. Y bueno, que yo creo que sería una cosa que podría dar repercusión y demás. No, y sumando un poco a eso, yo también conozco pues gente que está metida en nuestro, bueno, o en este sector de la seguridad, vamos a decir, en empresas y en la administración, y darle una salida segura, que vean que está segura y que funciona de este estilo, puede sacar a la luz muchas cosas de nuestra comunidad que pueden ser bastante interesantes. O sea, me consta, pues por resumir, que hay gente esperando que que alguien tome la iniciativa de sacar algo similar. Entonces yo creo que si ANSI lo hiciera, pues sería para nuestra asociación un punto bastante importante, vamos. Adelante, Fer, tienes turno. Vale, no, no he escuchado a Sergio porque no sé por qué motivo me he quedado fuera, me ha echado el servidor y he vuelto, pero vamos, me imagino que lo que habrá dicho. A ver, a mí me parece estupendo, o sea, me parece una idea genial. Hay que utilizar un sistema, pues eso, como Secure Drop o Global Leaks. Correos electrónicos como tal no sirven, porque hay mucha gente que a lo mejor lo que te cuenta no quiere que se sepa que han sido ellos, entonces hay que dar siempre un anonimato y además un anonimato seguro. Eso es algo básico. Y luego, lo que sí que hay una parte muy importante y muy delicada, y es tener no solo las herramientas, sino un equipo humano que sea capaz de validar que lo que te cuentan es cierto y de ser capaz de dilucidar hasta qué punto es grave o la gravedad de lo que te están contando puede afectar o no a las personas implicadas o a las personas que lo den a conocer. Entonces, es bastante delicado y hay que tratarlo con mucho rigor y mucho cuidado. Puede ser que a lo mejor te cuenten cuestiones que ANSI sin problemas puede dar a conocer, pero puede ser que te cuenten algo que por la gravedad que conlleva o el peligro que puede suponer tanto a ANSI como a las personas integrantes de ANSI, ANSI no pueda darlo a la luz. Entonces, hay que tenerlo presente y sobre todo tenerlo, hay que abordarlo con mucha prudencia. Para no grabarlo por aquí, por la asamblea. Pero bueno, el tema, yo si vosotros que conocéis esos temas, ese tipo de software, creéis que tanto Global Leaks como WordDrop son de fiar, yo si queréis le hacemos una votación de cualquiera de los dos y bueno, podemos ir desarrollando la idea. Ojo turno. No, yo no votaría ahora el software. Yo creo que esto estaría bien que el hilo que tenemos en la lista de correo pues siga un poco adelante. Tengámoslo en mente y durante esta semana pues seguimos un poco ese hilo para alguna diferente y tal y ir modándolo un poco más. Yo creo que más que votar le daría una vuelta más en la lista de correo. Además es algo que le interesa a la gente y así tenemos un tema también en la lista de correo que no sea únicamente hoy hemos hecho esto, hemos hecho esto otro, sino temas de debate y de conversación para que la gente pues también interactúe de otras maneras. Entonces creo que es hasta interesante que este tema esté en la lista para que la gente esté animada. Bien, pues por mí no hay ningún inconveniente. Es una idea que la verdad que me atrae bastante y bueno, ya conocéis mi opinión al respecto, o sea que por mí no hay ningún problema. Pues bien, lo dejamos así de momento y lo vamos siguiendo en la lista que hay perteneciente a ello. Lo que queráis, lo que queráis, pero bueno. Bien, ¿alguien quiere aclarar algo más sobre este tema? ¿O aportar alguna idea? ¿Alguna duda o algún temor o no sé, una opinión? Como cualquier otro puede estar en su derecho de decir que le gusta. Pero si alguien no está de acuerdo en cualquier idea que podamos sacar o alguna propuesta que podamos sacar, está en su derecho de decir que él no está de acuerdo, ¿eh? Bien, bueno, pues de momento, si no tenéis nada más que aportar, vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto. Se propone un buzón de correo para denuncia arroba ansi.es. Bien, ese punto ya está tratado. Entonces yo creo que no es necesario volver a retomar ese tema. Segundo es programas tipos Global Leaks o Secure Drop. Bien, yo creo que ese punto también se ha tratado ahora mismo. Es Bueno, es que me estoy. Vale. Bien, gracias por algo. Bien, el siguiente punto entonces es configuración de la cuenta @ansi.es. ¿Cómo hacer o activar filtros para enviar mensajes que se van en el inbox al spam? Bien, si alguien quiere comentar algo, Ben, adelante, Benet. Sí, eso lo puse yo. Eso, que si alguien sabe configurar filtros en el chisme este de RoundQ, o cómo se pronuncia esa cosa, Pues me molaría un montón que me dijera cómo se hace, porque se me cuela spam bastante. Sí, bueno, yo no te voy a explicar cómo va eso porque no utilizo Roundtube mucho, pero sí un poco hay que revisar los niveles de spam que nos entran, porque sí he visto que nos está llegando. No sé si tenemos el spam assassin este arriba, pero no debe estar actuando correctamente. Claro, yo si tienes un cliente, si es verdad que te lo filtra prácticamente automático, entonces casi no te das cuenta, pero imagino que la gente que entre a través de la parte web, sí es verdad que se tiene que pillar algo de spam. Entonces hay que revisar. Adelante, Sergio. Bueno, pues a ver, tenemos Spam Assassin, tenemos Greylist, tenemos muchísimas cosas configuradas para parar. Y de hecho, si se miran los logs del servidor de correo, se rechaza un montón de morralla. Entonces, no sé, hay algunas cosas. Sí, la de salud y bienestar, pero es porque pero me llega uno o dos al día, tampoco nada. Y si miras los logs, es que nos llegan cientos, que no sé de dónde ya han cogido y están mandando. Respecto a RunQ, bueno, ahora mismo no está configurado para que puedas configurar los SIF, los filtros del servidor, porque está más que nada pensado para acceder y mirar alguna cosa concreta y que luego todo lo que es lo demás se haga por el cliente que sea. Se puede configurar que existan filtros SIF y luego hace un poquito más, pero bueno. Si me interesa, pues lo pongo. No, o sea, bueno, ya te quiero decir, es verdad que tampoco son miles, ¿no? Pero bueno, sí que hay algo de spam. Entonces, bueno, se le puede echar, si quieres, un ojo. O le echamos un ojo ahí conjuntamente. No sé si también podemos crear alguna red. Creo que algo interesante que nos faltaba de la fase 1 era el tema de crear las reglas de IP tables o net filter. Entonces ya podríamos trabajar también eso. Si alguien nos envía spam, pues ya le podemos mandar directamente a IP tables, cosas así. O sea, podemos enredar un poco esa parte, si te apetece. Bien, ¿alguien más va a querer comentar algo sobre este tema? Bueno, yo personalmente creo que el nivel de anti-spam que tenemos puesto es bastante eficiente. Sergio, adelante. Yo ya digo que si queréis ver exactamente todo lo que rechazamos, podéis hacer una vistazo a los del mail. De hecho, que había un montón que venían de Taiwán. Me parece que eran un par de direcciones de Taiwán. No, si está bien que te quejes, no pasa nada. Ya digo, Spam Assassin está funcionando. Se puede bajar, digamos, lo que es el threshold, el límite a partir del cual se considera spam. Lo que pasa es que en ese caso, pues claro, pues podemos tener muchos más falsos positivos. Normalmente, pues se suele poner en torno a lo que está ahora. Ya digo, Greylist lo que hace, que también está puesto, rechaza inicialmente el correo y obliga a que el servidor le vuelva a mandar 5. Con eso, los de spam gordos normalmente se los carga. Y bueno, y la comprobación, y hacemos la comprobación de DKIM y de SPF de todo lo que llega. Con lo cual, si alguno lo mandan desde una IP que no corresponde o demás, pues se manda spam. Ya digo, hay que ir también un poco pensar entre esos falsos positivos y demás. Sí, bueno, ven, los tuyos no, pero tú imagínate que se nos notifica alguna cosa que sí que realmente debemos saber. Yo siempre pienso en el peor de los casos. Sí, bueno, yo para contestar un poco al tema que ha comentado Sergio, yo sí que estoy de acuerdo ahí con Sergio, que igual si te vuelves muy, muy paranoico filtrando, para que al final no se te cuelen uno o dos correos de spam al día, yo creo que al final igual perdemos algún correo importante y es peor el remedio que la enfermedad. Yo creo que a nivel de filtrado hasta ahora la verdad que está funcionando muy bien. Porque recibir, como recibo yo, un correo y de vez en cuando, tampoco ni siquiera uno al día. Ayer, por ejemplo, no tuve ningún tipo de spam y hoy sí que tenía una de salud y bienestar. Que bueno, no sé si está. Pero, o sea, no creo que esté el sistema de filtrado ahora mismo fallando. Yo creo que todo lo contrario. Sí, se pueden poner reglas en IP tables, pero bueno. También. ¿Queréis que hablemos más sobre este tema o vamos tratando de normal cuando estemos aquí en el Mumble o en el Jabber o bien? Pues entonces pasamos a bien, el siguiente punto pone seguridad de los paths, posibilidad de postear paths información que nos pueda afectar legalmente. Yo creo que eso ya está tratado casi al principio de la reunión. Bien, el siguiente punto es creación del grupo de investigación. Bien, yo eso lo he puesto yo. Yo creo que ya que estamos terminando la fase, yo creo que sería bueno que todos empezáramos a dilucidar un poco hasta dónde queremos integrarnos dentro de la asociación, porque yo creo, y según mi visión, el grupo de investigación. Bueno, pues aparte de que va a resultar bastante costoso en el tiempo, si se hacen bien las cosas, va a resultar un nivel de inversión bastante grande. Entonces, bueno, pues más que nada es eso y a ver qué os parece el ir pensando, madurando un poco este tema del grupo de investigación y deis vuestra opinión. Bennett, dime qué punto me he saltado. Dímelo, dímelo. No sé, que igual me he saltado algún punto y no me he dado cuenta. Justo encima de donde estás, hay algo en rosa ahí, ¿no lo ves? Sí, ese lo he dicho. He dicho, el siguiente punto es seguridad de los paths. Posibilidad de postear en paths información que nos pueda afectar legalmente. Cómo controlarlo si es necesario, si nos puede afectar o no. Yo creo que eso también se trató, ¿no? La semana pasada, creo recordar. Ah, vale. Entonces, Sí, vale. no sé si alguien tiene más que aportar o si quiere alguien decir algo. Adelante, Epsilon. Pues eso, solo subir los patches cuando se vayan a utilizar o algo así. Yo creo que de momento lo dejaría y si nos pasa alguna vez, pues nada, echar un vistazo. Y si no, lo que hay que hacer para que no nos pase es alguien que se encargue de todas las semanas o cada cierto tiempo revisar todos los patches, que sea como el operador o jardinero de patches. Sí, adelante, Fer. Vale, yo aquí en el tema de los paths lo que veo es que al final el path es el path de Ansible, no es un path público. Entonces, cualquiera puede abrir un path y colgar ahí lo que le apetezca. Y ese es el peligro que yo veo. Más que me cambien una asamblea o tal, porque al final una asamblea se termina, se copia, se genera un ficherito y se sube, ¿sabes? O sea, ya no es eso, sino el hecho de lo que puede implicar que alguien coja, se abre un path y cuelga links a pelis, por decir algo suave. Ese es el problema que yo veo. Entonces no sé si a lo mejor podría haber algo que algo intermedio. Por ejemplo, unos paths privados donde se funcionemos a la hora de las reuniones, etcétera. Y luego lo que se haga es ponerlo en una especie de path de solo lectura. Adelante, Benet, adelante. Ah, sí, eso es Fer, que eso está montado ya. Hay un chisme que se llama, mira, te lo ponen por ahí, Gobi. Que te lo explique ahí el sysadmin. Sysadmin. Pues claro, efectivamente tenemos los paths estos en Gobi. A lo mejor lo que se puede hacer es hacer las reuniones en el path interno, si es lo que queremos, si no queremos que sean públicas. Luego creo que también Etherpad tiene algún plugin para hacer los paths protegidos por contraseña, de manera que solamente puedan entrar las personas que tengan la contraseña. Y otra cosa que se puede hacer también es poner un HTTP Access, un Basic Realm de estos míticos, de manera que para entrar en los paths haga falta poner una password y un usuario. Si bien podemos poner algo así genérico, que si es verdad que mucha gente puede saber, no todo el mundo lo va a saber. Es decir, imaginad, entras a path.ansi.es y te sale una autenticación y que sea pues path.ansi y la password pues ansi.path. Algo así sencillo, que la gente que lo usa o está en nuestro entorno no sabe, pero que la gente de fuera no sabe, por ejemplo. Sí, la historia es, a ver, si yo lo que digo, sí, el Gobi, si lo hemos estado usando, o sea, el Gobi lo conozco y lo hemos estado más usando para el comunicado que se lanzó de Incibe. La historia está no en que sean privados, o sea, si yo no quiero que sea privado, o sea, tiene que ser todo público, pero no modificable, que es la diferencia. O sea, que todas las asambleas sean públicas está bien, que todo lo que se hable tal, que se hable, pero que no se puedan ni generar cosas que no son de ANSI, ni se puedan modificar las cosas. O sea, es un solo lectura. Entonces, por ejemplo, puedes utilizar Gobi para las asambleas y una vez que se han finalizado, se copia y se pega a un fichero de solo lectura. A eso me refiero. O sea, que esa es la idea que yo creo que sería la interesante. Y adelante, Bennett. Y Bennett, adelante, no sé si me oyes. Sí, había un pad por ahí de no sé cuándo, que yo mandé un correo a la lista y propuse si borrarlo. Y si me das medio segundo, te pasteo la URL. Ahí va. No sé qué os parece. Vale, claro, igual lo que tenemos que preguntarnos es, ¿realmente son útiles o es útil que tengamos los paths abiertos para que la gente los visite o no son útiles a nosotros porque hacemos las asambleas ahí? O sea, quiero decir que igual lo que hay que plantearse es la utilidad de los paths, si queremos que sea cara a que todo el mundo revise lo que hacemos o realmente los estamos usando simplemente como apoyo. Bueno, perdonadme, pero o sea, yo el paz este, yo había visto uno, Benet, que habías mandado con otro nombre, creo, pero este es que estoy viendo este que has mandado ahora. Bueno, hay cosas modificadas, creo yo, ¿no? Bueno, no lo voy a ver ahora porque no es el momento, pero yo creo que es, ahí estoy de acuerdo con Esfer. Yo creo que podría ser público sin ningún problema, pero que la gente no podría modificarlos, ¿vale? Porque una cosa es que tú los hagas público para que la gente los pueda leer y haya transparencia, que eso es transparencia, y otra cosa es que dejes algo que sea público para que la gente los pueda leer y también los pueda modificar. O sea, yo creo que son dos cosas distintas. Yo sí que tendría algo de miedo en que la gente pondría en un path que pone ANSI cosas que no debe de poner. Yo por lo menos sí que tendría algo de respeto con ese tema, ¿eh? Me lo tomaría muy en serio. Hombre, pues estamos en abril, ¿eh? Ya llevamos unos meses usando esto. Sí, Benet, pero es que pues hasta que no pasa, o sea, hasta que no se tocan igual estos temas, pues igual no te conciencias. Y bueno. Cosas ya han pasado, ¿eh? Sí, no, yo la verdad que es que este de que han mandado ahora yo no lo había visto, o sea, no lo había visto. Entonces, Pero pues nada, yo nada. creo que va siendo hora de que le vayamos poniendo remedio a este tema. Por esto, pero hace pocos días Benet te preguntó sobre un PAD y un PAD que hablaba sobre una ley y al final no sabemos un poco cómo se apreció eso ahí, ¿no? Compañero, pues se dice y está, pero vamos. Sí, ese es el PAD que vi yo. Ese es el PAD que vi yo. Lo fui a visitar cuando dijo Bennett. Que dijo: ¿Alguno de vosotros ha puesto este PAD? Claro, un poco me asusté ahí también y dije, cónchale, ¿y esto? Claro, es que cuidado porque. O sea, ahora estamos empezando, pero si vamos a empezar con ciertos temas que ya hemos tratado en esta reunión, cuidado con ese aspecto, de que la gente pueda modificar lo que nosotros hagamos, que lleva nuestro nombre, aunque nosotros no hayamos ido. O crear un pad, como decía Esfera hace un momentito, a descargas de pelis o descargas de cualquier tipo de imagen o soporte. Complicado, Bien, a ver, Bene, tienes turno. ¿eh? Vamos a ver. Si yo creo que si alguien viene y crea y, bueno, lo que os queréis imaginar y la lía parda, ¿no? Yo no, o sea, por mucho que esté a nombre de la asociación, es como si tú tienes la wifi de tu casa abierta y viene Manolo y se baja fotos porno de niños. O sea, si está abierto, ahí puede entrar cualquiera, es un riesgo que hay que asumir. ¿Que no queremos que esté abierto? Pues busquemos otro sistema, pero, o sea, no se puede tener todo a la vez. Obviamente. Pero el Sí, Epsilon, tienes turno. Vale, sobre el tema, bueno, yo había pensado un método para el tema de las asambleas, de los actas, que sería firmarlo con GPG, o firmar, ¿no? Firmar las cosas. De hecho, las actas generalmente se firman en el mundo físico. Entonces, igual de alguna manera también tendríamos que firmar lo que nosotros ponemos, ¿no? Por ejemplo, si hay una asamblea nuestra pública por ahí y está firmado con una llave, si alguien la cambiara, no podría. Podríamos fácilmente demostrar que lo que se ha cambiado no es parte de lo que nosotros hemos firmado. Si, es decir, una política de firmas. Luego lo que decís de que llegue alguien y meta ahí contenido, yo creo que la ley, pues, o los juristas tampoco son tan estúpidos. O sea, hay mogollón de software por ahí donde se pueden meter muchas cosas. Yo puedo mismamente irrumpir en un sitio y cambiarlo y poner ahí links a películas y no van a ir a por la persona. Porque hemos puesto este ejemplo, ¿no? De las películas y el miedo que tenemos al copyright. No van a ir a por esa persona. Es decir, lo que tenemos que hacer es proteger lo que hemos hecho de forma pública para que no se cambie y si se cambia podamos demostrar que no es nuestro y, bueno, seguir con las puertas abiertas. Si no, si lo que tenemos es una idea un poco así paranoica, pues lo que se puede hacer es, lo que os digo, unas medidas más de cerrar puertas, de poner contraseñas de acceso y cosas así. Pero quitaría un poco la parte de servicio público de los pads. Bien, cojo turno. Vamos a ver, yo es que no veo que sea cerrar las puertas a nada con el método que ha dicho Sfer. Ahí el pad, tú no pones el pad para que la gente pueda modificarlo. Tú pones el pad para que la gente pueda leerlo, que son dos cosas diferentes. Entonces yo creo que, por ejemplo, protegiendo esos ficheros contra escritura, yo creo que no estás cerrando las puertas a nada. Seguimos teniendo la misma transparencia. Y luego queréis hacer el tema de firmas por GPG, genial. Pero bueno, pero ya tenemos luego que demostrar de que ese fichero ha sido modificado. ¿De acuerdo? O sea que el tema de que si yo dejo la wifi abierta y entran y se descargan fotografías de pedofilia a través de mi wifi, pues la culpa es mía. Será la policía por mí, ¿vale? Luego yo tendré que demostrar que yo no he accedido a esas a ese tipo de enlaces, ¿vale? Pero la policía de momento va a venir a por mí. Seguro. Entonces yo me parece que la idea de Sfer es una idea genial. ¿Qué os parece a vosotros? Yo propongo la opción que ha dicho Sfer de realizar los paths que solamente se pueden leer, que no se puedan modificar. Pueden mirar y si no me parece que ha dicho que hay algún tipo de plugin para ese tipo de opción. Pues se puede mirar e instalar. Adelante, Bennett. No sé, que alguien explique cómo funciona eso, porque, o sea, lo activas cuando estás escribiendo y una vez que se termina solo se puede leer, ¿no? Es eso. Y bueno, yo no conozco el plugin, yo no te lo puedo decir cómo funciona, Bennett, no conozco el plugin. Yo es que Etherpad lo conozco desde que empezamos con la asociación. Es alguien que lo conozca. A ver, estoy mirando más o menos los plugins, no he visto ninguno que lo haga solo React Only. Lo que sí hay es un plugin que permite poner, pues, acceso por contraseña, por ejemplo. Es que yo creo que el sistema, o sea, el servicio este no está diseñado para eso, es decir, es un pad. El sentido que tienes es que puedas escribir, leer y tal. Igual lo que queréis montar es otra cosa distinta. Yo no lo sé. Claro, usaría el Gobi, en todo caso. Y una vez hecho la asamblea, todo lo que sea, se pega en la wiki como se está haciendo y a correr, por ejemplo. Vale, pues que Bene dice que nos odia. Por favor. ¿Y me puedo sustituir como moderador un poquito? Que Sí, necesito hacer una cosita. tomo la moderación. ¿La escucháis a mí? Sí. Sí. Sí. Oye, una cosa se me ocurre, a ver, como alternativa, para que, pues, si Gobi, que si fastidia los formatos y tal, ¿por qué no utilizamos un path temporal? Pues en muchos sitios hay, yo he usado hace poco uno en ResApp. Se utiliza un path temporal, se genera y una vez generado, por ejemplo, lo que dice Epsilon es genial, se copia, se pega en un documento, se firma y se sube a la wiki. O Pastebin, yo qué sé. Bueno, en un principio eso es lo que hacíamos. No sé si acordáis, al principio habría TitanPad, porque habré AnonPad, no sé qué, como una serie de pads ahí, pero hubo como, no sé si recuerdo, gente ahí que decía que era poco serio o que no lo veía bien y tal. Entonces, no sé, yo creo que para eso tendríamos el Gobi, si es para reunirnos en nuestra propia máquina, nuestro propio servidor, cifrado. Ahí se puede tomar todas las decisiones, todo lo que haga falta, y luego se firma eso y se sube a la wiki. O sea, es que tenemos el Gobi, que tiene password de entrada y está cifrado y está en nuestra máquina, que lo hace perfecto. Y luego he encontrado este plugin que podéis ver ahí, os he puesto la descripción. Dice que es como un sistema de path cerrado donde no hay paths públicos, sino que es un tema que va por asignación de permisos en grupos y gente. Ese plugin le tenemos, está ahora desactivado. Bien, ¿queréis que tomemos alguna decisión sobre los pads? ¿Alguna propuesta? Habéis comentado pasar paulatinamente a Gobi e ir utilizándolo cada vez más porque está cifrado y solo tendríamos acceso nosotros. ¿Queréis aportar algo más? ¿Tienes turnos, tío? Una pregunta. El tema de Gobi. ¿Se puede utilizar Gobi vía web? No se puede. Va a un puerto concreto y utiliza su propio cliente, que creo que en las últimas versiones es cliente-servidor, así que creo que en un principio no. Vale, porque yo ahí es donde vería el problema de Gobi, en que necesitas un cliente. Entonces, dependiendo de dónde te encuentres o de la situación en la que estés, a lo mejor puede haber gente que esté en una asamblea, en una reunión, en una charla, en X, y no pueda hacer uso de él. Leo literal, Bennett, habría que ver cómo va la edición colaborativa en Etherpad, va bien. Bennett, en Gobi lo estuvimos usando y funciona igual que el Path, funciona muy bien. Además te dice quiénes están, quiénes no están, tienes un chat en el mismo Gobi, la verdad es que es súper potente. Ya, si parece, acordamos una vez más la herramienta y lo volvemos a discutir, a ver qué tal va, y evaluamos el uso. Por un poquito de feedback al moderador. Turno, tiene turno Bennett. A ver, ¿me podéis resumir entonces qué hacemos con esto? Recordamos que vamos a ir, perdón, tiene turnos 100. Vale, pues mira, una propuesta. Yo propongo bajar Etherpad y utilizar Gobi. Vemos que es complicado, complejo o alguien tiene algún problema, se levanta y volvemos a él. ¿Tienes turno de crowd? Sí, yo lo que quería comentar es Gobi tiene posibilidad de guardar el fichero como solo escritura o alguna cosa de esas o no. Epsilon, tienes voz. Vale, yo primero lo que decía Esfer, yo creo que más que bajarlo, igual lo protegería con contraseña, ¿no? Porque si no, también hemos montado el dominio, los certificados y toda la hostia, pues tampoco pasa nada porque esté ahí arriba. Y si tú sabes la contraseña, imagínate, lo quieres usar, pues yo qué sé, porque lo necesitas para cualquier otra cosa, o te vas a reunir con alguien de la asociación o cualquier cosa, o alguien externo, le invitas a entrar ahí. Entonces yo lo tendría arriba, pero se puede poner una contraseña de entrada, por un lado. Y luego lo que preguntabas de Crow es si Gobi permite, ¿cómo? Exportar. Sí, por ejemplo, para que no esté pasando lo mismo que con Etherpad. Si tiene posibilidad de que cuando yo vaya a abrir, por ejemplo, la asamblea del miércoles que viene o del lunes que viene, si hacemos con Gobi, y cuando se cuelgue para que la gente lo lea, si tiene posibilidad de hacer que solamente sea de solo de lectura. No, a ver, no, hay que separar Gobi de Path. Gobi solo podemos entrar nosotros porque tiene una password de entrada y es por otro puerto y no es web ni es nada. No hay nada público de Gobi. Entonces Path sí que es público. Y luego Gobi lo que tiene es guardar documento. Tú le das a guardar documento y te guarda el documento en el mismo formato. De hecho, Gobi ahora mismo creo que lo hace en mi home, guarda cada minuto todos los documentos, hace un autosave. Entonces, si hubiese cualquier problema, lo que sea, pues se está guardando automáticamente en el disco todo lo que se pone ahí. Entonces, no hace falta tampoco darle al botón de guardar. Pero aún así, para alguien de secretaría sería muy sencillo porque le da a guardar y el documento va a su disco y de ahí lo sube y ya está. Entonces no acabamos con el problema que tenemos con Etherpath, ¿no? Es decir, retomo la moderación un segundo. Hay bastantes más unos a la propuesta de Epsilon de no tirar el pad, sino ponerle contraseña. Ponerle contraseña para entrar al pad. O sea, ponerle contraseña, claro, para entrar al pad. De modo que solo los que conozcamos la contraseña, que se puede filtrar la contraseña o algo, pero bueno, igual que la wiki. La contraseña de la wiki es pública, pues si entra alguien y la jode, pues recuperamos un backup y fuera. Pero perdonadme, pero yo no entiendo el ámbito de poner una contraseña al pad. Es muy sencillo. Si ponemos una contraseña al pad, si viene un chino o alguien de fuera que no nos conoce de nada, pero que quiere usar nuestro servicio para lo que sea, pues no puede porque no lo conoce. Y si alguien que sí nos conoce lo usa para algo indebido, ya ha tenido que meter una contraseña, entonces legalmente ya ha infringido, porque nosotros no hemos dado acceso y él ha accedido para hacer un mal uso de ello. ¿Entiendes? Es como una manera un poco tosca de salvaguardarnos. Bien, me cojo turno, ya que el moderador no me lo da. Bien, o sea, estamos hablando de poner contraseña para entrar al PAD, o sea, desde el PAD, bien, de acuerdo. Pero no acabamos con el problema de que la gente pueda manipular los ficheros que subimos, ¿no? Bueno, sobre si lo manipulan, o sea, realmente, ¿qué es lo que nos preocupa de que lo manipulen? ¿Que perdamos en los datos o que tengamos un problema legal? Empecemos por ahí. ¿Qué es lo que nos preocupa? Yo personalmente, perder los datos no, porque tenemos copias de seguridad. Que tengamos un problema legal. Bien, entonces, ¿qué problema legal va a haber si cuando entran al PAD, en un principio, en nuestro servidor queda registrada la IP? Tenemos un sistema de revisiones en los PADs. Entonces, si alguien lo cambia, está ahí guardada todas las revisiones. Es muy fácil mostrar que se ha cambiado. Y además, es una revisión con timestamp. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una asamblea que la hemos subido el día 15 y el día 17 se ha cambiado, pues es muy fácil ver que 2 días después se ha cambiado. Entonces, quiero decir que la parte de monitorización está ahí. Lo único que yo propondría, que es lo más sencillo, hacer más jardinería. Echar un vistazo a los pads, tenemos un índice de pads, es lo que os digo, a nadie le interesa poner un pad para poner ahí sus cosas que va a salir en una página indexado, porque es muy fácil ver que está ahí ese pad, ¿sabes? Si fuese un pad donde no indexamos, pues obviamente pueden crearse pads y es más difícil que los administradores lo vean, pero ahí lo puede ver cualquiera. Entonces, un poco de jardinería, es decir, visitar de vez en cuando el pad, ver los títulos de los pads, no hace falta ver más. Y si alguno no nos cuadra, pues ir a él y borrarlo. Eso es jardinería. Pero si estamos un poco más emparanoiados, pues se puede poner una password. ¿Qué significa poner una password? Significa que toda la gente que no conozca la password no puede entrar. Y los que la conozcan va a tener que ser gente más afín o más cercana. Entonces, de alguna manera ya estás acotando a quién lo usa. Y luego, por otro lado, desde el punto de vista legal, si es lo que nos preocupa, no es lo mismo que dejes el wifi abierto que un wifi con password. Si tú tienes un wifi con password y rompen tu password, ya no es tanta la culpa tuya, es lo que quiero decir. Bueno, me cojo turno. Bueno, yo tengo algunas cosas, discrepo contigo. Lo primero, el tema de minar el tema de los pads, yo creo que con solo minar los títulos, con eso no solucionamos el problema. Y minar lo que hay dentro de los pads sería una tarea, vamos, descomunal. Entonces yo creo que por ese lado yo ahí sí que no estoy de acuerdo con esa propuesta. Y en cuanto al tema legal, vamos, yo es que no, yo a mí me gusta poner remedio a las cosas antes de que puedan pasar, ¿vale? Porque luego no hay más que problemas, aunque tú no seas el culpable y tengas razón, pero el problema ya lo tienes. ¿De acuerdo? Y es un problema, pues, porque en este caso, pues, no haber actuado, por ejemplo, bien. Entonces yo, bueno, si vosotros estáis de acuerdo, pues se pone contraseña al PAD. Creo que eso no va a cambiar en absoluto el tema de que puedan modificar los ficheros. Que pongas contraseña para entrar a los PAD, bueno. Yo no lo veo tampoco ni mal ni bien, lo que queráis. Pero yo creo que el tema con el que se ha abierto este debate no se ha solucionado. Hombre, una cuestión que lo solucionaría es lo que ha propuesto antes de firmar el contenido de los acuerdos. Hay una asamblea, se hace un acuerdo y la secretaria lo firma, el presidente lo refirma, por ejemplo. Y eso es lo que se sube, firmado y refirmado. Entonces, eso ya sí tiene constancia, integridad, perdón. Sí, pero ¿cómo lo firmas? Con vuestras llaves, jefe. Sí, pero estamos Bueno, con tu certificado digital de la fábrica de moneda y timbre, con el DNI electrónico, con lo que tú quieras. Sí, pero bueno, ahí estamos igual. El problema te lo buscas. El problema lo tienes, aunque luego tú puedas demostrar más fácilmente de que ese fichero ha sido modificado, ¿entiendes? No, no, pero no has leído a Sergio. Es que en el momento que tú has puesto la password, ya has puesto medidas de seguridad. Si alguien vulnera esas medidas de seguridad, o sea, tú tienes tu casa cerrada, alguien rompe tu casa, entra en tu casa, coge una escopeta que tú tienes en tu armario blindado, rompe tu armario blindado y con esa escopeta dispara a alguien. Tú tenías la casa cerrada, el armario cerrado, todo cerrado, tú cumplías las medidas. Han sido ellos los que han vulnerado, tú no tienes la culpa. Eso te sumiera para la culpa. Yo Sí, creo que pero eso es abierto. bueno, yo creo que eso no es un ejemplo comparable. Yo creo que eso no es un ejemplo comparable con lo de lo que estamos hablando. Pero bueno, Sergio, oye, porfa, ilumínanos. lo que queráis. A mí, si estáis de acuerdo y soy el único discordante en ese aspecto, yo lo que queráis. Estoy un poco contigo, Fresi, ¿eh? Yo te digo, es que a mí me gusta poner medidas antes de que pasen las cosas. O sea, yo creo que, no sé, o se puede mirar a un sistema para cuando subas ese fichero que sea solamente de lectura o... La verdad que no lo sé. O sea, los que son más entendidos en este tema, pues igual pueden aportar alguna idea más. No, más o menos lo que ponía, no hay ningún plugin que haga eso, de ponerlo solo en lectura, ¿vale? Lo que sí hay un plugin es que los hace privados, que solo los usuarios registrados puedan entrar. Eso por un lado. Y otra solución que se propone es poner una password de un basic real de estos. Básico que te sale un meter un usuario y password y cuando lo metes, pues ya puedes usarlo. Con esa idea de poner la password estará de acuerdo mucha gente. Sí, Blas, tienes turno. Adelante. Sí, yo con lo de la password estoy totalmente de acuerdo. Y otra cosa, no sé si a nivel de sistemas, si se permite que cada vez que se crea un path nuevo, salta una alerta a través de los logs y esa alerta pueda llegar a sistemas. Entonces, si ha sido después de una reunión, obviamente va a llegar una alerta. Pero si es un día o una hora intempestiva, eso podría crear un aviso a sistemas. No sé si existe o no esa posibilidad. Bueno, en un principio te contesto. Más o menos es verdad. O sea, todo lo que pase en los sistemas tiene logs. Y podemos verlo y volver atrás y sacar cosas. Lo que sí se puede hacer, por ejemplo, los paths se crean en una carpeta dentro del programa de patch. Se puede poner un script también en crontab que mire y que avise y que envíe a postmaster y ya está. O sea, eso se puede automatizar, vamos, no cuesta nada. Claro, y de esta forma, si se crea un path a una hora intempestiva o un path así que no tiene sentido, que ya saltaría la alerta, ¿no? Ahí a varios miembros de la asociación y en un momento dado se avise, se coordina para eliminar ese path. Pero Lasnik, así también lo que estás haciendo es un poco cerrar, que a lo mejor haya alguien que esté despierto a no sé qué hora, abra un path y dices, ah, pues no, te cerramos el path. Porque poner medidas de seguridad también tiene la parte de que, con perdón, jodes la experiencia de usuario, por decirlo así suave. Y yo creo que se nos está yendo un poco la pinza con este tema, ¿eh? In my humble opinion. Pero ¿cuál es la experiencia de usuario? Es que todavía no he entendido muy bien cuál es la experiencia de usuario. O sea, tú dices que si alguien lo abre de no sé qué hora a no sé qué hora, no se puede abrir el path. Coño, y si yo quiero No. abrir un path, entonces, ¿qué? A la hora que tú has dicho que no, ¿qué hago? Crear un nuevo pad, dices. Pero si eres tú, pero si es otra persona, un chino que hemos dicho antes, ¿qué pasaría? Claro, pero A ¿cómo ver, sabes que soy yo? hemos dejado, vamos, hemos votado prácticamente todos que le pongamos contraseña a los pads. Eso resuelve el tema de los chinos. Sí, por favor, ¿por qué no pasamos al siguiente punto? Sí, vale. Es que el acuerdo está hecho. No se ven si los ha apuntado. Sí, voy. Sí, voy. Luego Sergio dice que estamos overreacting, que estamos exagerando la cuestión, que no hay tantas implicaciones legales. Yo confío en la palabra de Sergio. De todas formas, con la contraseña queda resuelto todo eso. Incluso puede ser estar la contraseña en la lista, no lo sé por qué está indexada, no lo sé. Pero vamos, cualquier interesado, lo que decís, cualquier persona que tenga una inquietud de aportar algo, entra en soporte, se le da la contraseña, abre un pad y en el pad rellena lo que escribe, lo que tenga que escribir, aporta lo que tenga que aportar. Hombre, yo sí os propongo otra cosa, iba un poco en la línea de lo que decía Rafa, de modificar por ejemplo, a lo mejor no tienes que finalizar una asamblea, ya se ha acabado de trabajar en ese pad. El pad es un documento de trabajo, no un documento de almacenaje. Un documento de almacenaje en la wiki, entonces, a lo mejor en el momento que está en la wiki y está en la página web, tiene sentido borrar los pads de las asambleas, porque ya no son documentos de trabajo vivos, y mantener solamente los pads de los documentos de trabajo vivos con la contraseña. Los pads viejos en el sentido de que no estén en uso. Un mes, bueno, más quizá que por el criterio de tiempo, yo establecería por el criterio de utilización, de utilidad, de relevancia, de eficiencia. Bueno, yo alguna vez sí que he hecho un vistazo a los pads así anteriores para ver cómo estamos actuando, si estamos repitiendo cosas y tal. Otra cosa es que esté en la wiki, ¿sabes? Quiero decir, la información que se crea en los pads es interesante, pero si está en otro sitio, pues, por ejemplo, eso, se podría poner que cuando se cierre un mes, pues se cierran los pads de ese mes, se pasan a la wiki. Y ya está, ¿sabes? Y quedan los del siguiente mes y así, o un mes vista. A ver, Alexander, tienes tú. Nada, simplemente eso, lo que ha dicho Carlos. En el momento que se cierre, en el momento pues se coge y se quita, se elimina directamente. No dejar un mes para qué. Yo también lo miro en el pad, pero bueno, no me importaría, lo miro en la wiki y ya está. Bien, a mí esa propuesta de César Pesquero me gusta. Entonces yo voto más uno a esa propuesta. Más dos, compás, hubo un más uno a password, más uno a compás, Jaren ahora compás, con mayoría abrumadora, y nadie se ha manifestado en contra. Entonces yo creo que le ponemos password. Entonces, más uno en password y con una. Más uno en password y luego que cuando esté ya utilizado se quite. Entonces, tampoco tiene mucho sentido la password si se hace así, pero bueno, para no ya tope con los pads, venga. Bien, ¿algo más que este punto? ¿O pasamos ya a los dos siguientes? Venga. Lo he comentado antes, que es el tema de creación del grupo de investigación. Yo creo que deberíamos de hablar, pues igual mejor otro día que estamos más frescos sobre este grupo, qué es lo que implica estar dentro del grupo. ¿Qué os parece? Yo creo que deberíamos de hablar un día tranquilamente sobre este aspecto y, por ejemplo, cuando hablemos del tema de Wikileaks, o sea, de Leaks, podemos hablar también de ese tema. No sé qué os parece. ¿De acuerdo o no? Vale. Sí, y también sería investigación, más o menos por concretar, también incluye un poco el observatorio, el ver qué cosas se hacen y tal, ¿no? Un poco como lo que se hizo con INCIBE, pues ver qué hay por ahí y tal. Es como investigación, y también observatorio de cómo van los acontecimientos, etcétera, para proponer cosas. Sí, observatorio, vigilancia o una cosa de esa, sí. Bueno, es que, claro, para la investigación muchas cosas, ¿eh? O sea, no solamente investigación. Más que añadir, paso al siguiente punto, que es el último. Matizar grupos y de ANSI. Bien. ¿Oís bien ahora o no? Vale. Cuanto a este punto que también lo he añadido yo, lo que quiero reflejar es, ¿qué os parece si empezamos a ver de cómo es la organización de ANSI? Es decir, miembros, tareas que se han realizado, todo en plan esquemático, pues para tener un pequeño esquema y bueno, ir poco forma, ¿no? Sobre el papel de cómo es ANSI. Bennett, adelante, que tienes turno. Creo que hoy he visto por ahí. Sí, adelante, Bennett. Bueno, perdona un segundito que voy a cerrar la puerta. Por... Vale, mis disculpas. Nada, iba a decir que, bueno, como anteriormente, o sea, siempre hubo grupos de tareas, ¿no? Pero, de trabajo, perdón. Pero... Se dejaron de hacer reuniones de grupos y tal. Entonces yo fui un poco actualizando aquí la lista de tareas en la wiki. Y bueno, es verdad que hay un montón de cosas que están hechas, que las dejé un poco para que se vea también lo que se lleva hecho, ¿no? Que también motiva un poco. Y no sé si la gente de los grupos de trabajo está quedando, no está quedando, se coordinan por correo y tal. Yo voy haciendo un poco lo que veo en las actas que está propuesto para tareas y demás. Y cosas que veo que están sin hacer y que no me cuesta trabajo hacerlas y que sé hacerlas. No sé los demás qué estáis haciendo al respecto. Eso. Pues viendo el enlace que nos has pasado, me parece un estupendo trabajo, Bennett. Pero yo cuando me refiero al tema de esquematizar, no me refiero a esto. Es un esquema, por ejemplo, en FreeMIN o algún tipo de software XMIN. ¿Lo habéis trabajado con ellos alguna vez? Entonces, pues bueno, mira, si encuentro el esquema que realicé hace 5 o 6 años del Grupo Cooperación Internacional que quise fundar, lo paso por la lista de correo para que veáis a qué me refiero. XMIN puede ser que no, CS Pesquero, pero bueno, FreeMIN me parece que sí que es. Es el que suelo utilizar en el trabajo, ¿vale? O sea, pero no me hagas mucho caso con los nombres, ¿vale? Porque estoy un poco cao. Pero bueno, el que utilizo yo en el trabajo es libre, ¿eh? Software libre. Sí, pero que no es. Vamos a ver, que no sé si me estoy explicando bien, que no es un tema de poner trabajos que tenemos que realizar o que hemos realizado. ¿Vale? Que es un esquema de cómo está montado ANSI, es decir, sus componentes, grupos, los trabajos, e ir añadiendo, por ejemplo, ya os pasaré el esquema que realicé. No es como tiene que ver tampoco el tema de qué trabajos tiene que hacer la gente y qué ha hecho y demás. O sea, no, yo creo que para el tema de los trabajos que pendientes y demás, yo creo que lo que estás haciendo tú, Benet, es lo que deberemos de intentar ayudarte entre todos. Es un trabajo fenomenal. Pero yo voy por otro lado. O sea, luego cuando dentro de unos años veamos, pues para decir, joder, mira, empezó en este nivel, por ejemplo, nivel 2 y tal, no sé qué, y fíjate lo que hemos avanzado con el cabo de los años. qué tipo de departamento, hemos formado este tipo de grupo, hemos hecho esto, hemos dado estas noticias. O sea, es más que nada para llevar un poco, plasmar un poco en papel, no, o en digital, el camino recorrido por ANSI. Ya os pasaré, ¿vale? Os paso el documento cuando lo encuentre, que lo tengo en el otro ordenador, creo, y os lo paso a la lista interna para que veáis. No nos gusta. Bueno, y si no tenéis nada más que tratar, ni que exponer o que hablar, pues sí. Adelante, Carlos. Ven. Yo es que había visto lo de esquematizar grupos, iba a poner una cosa y pensaba que estaba englobado dentro. Vamos, no había entendido. A ver, un poco hablamos al principio de definir grupos de trabajo, pues es un grupo de trabajo, un grupo de investigación, un grupo, algunos de los que ya hemos hablado, ¿no? Un grupo que vigila un poco cómo están funcionando las administraciones públicas y cómo se aplica la normativa de seguridad. Y, o sea, yo flipo cuando leo en listas gordas de seguridad gente de universidades, o el otro día un tío del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, que menos mal que no tenemos naves espaciales, que decía que se les estaban infectando con un CryptoLocker los Windows XP que tenían todavía, ¿no? ¿Cómo puede haber en un Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial Windows XP en funcionamiento ahora mismo expuestos a Internet, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, no, estoy poniendo un ejemplo muy, muy, muy concreto. ¿Qué tiene que ver con la asamblea? Pues un poco por la propuesta va un poco por... Sí, me estoy desviando, perdón. Por el tema de los grupos de trabajo, ¿no? Hablamos de hacer un grupo de trabajo de ese, sobre temas en concreto, de vigilar cómo están funcionando las administraciones públicas, grupos de trabajo sobre bugs, o son grupos de trabajo sobre vulnerabilidades concretas. ¿Qué os parece empezar a desarrollar? Si no los grupos de trabajo y ponerlos en marcha, un poco definir los grupos de trabajo y describirlos. Bueno, pero sí, yo creo que eso estaría bien, pero yo creo que ahora, y perdón por... Me gusta tu propuesta, pero yo creo que de momento todavía yo creo que no deberíamos de definir más grupos, ¿no? Efectivamente, como dice Epsilon, tenemos el de sistema, secretaría de comunicación, prácticamente no nos reunimos nunca. Entonces, yo creo que deberías de crearse los grupos conforme se vayan necesitando. Igual que en la página web. Adelante, Benet, perdón. No, sigue. O sea, cuando terminéis esto, porque no tiene que ver con este punto, entonces prefiero que terminéis con esto ahora. Vale, entonces pues eso, simplemente comentar a César Pesquero que sí, que me parece una idea genial. Cuando veas el esquema, cuando veis el esquema que realicé en su día, yo espero que os va a gustar y ya verás como hay definidas muchas cosas. Y que podemos echar mano de ese tipo de esquema para realizar nuestros trabajos. No, pero por ejemplo, si se crean varios grupos de trabajo y se apuntara gente de la lista general, a lo mejor... Hasta ahora lo que se ha hecho, muchísima gente que no estamos capacitados para hacerlo. Vamos, creo que 2, 3 personas, 4 personas, habéis tocado el server a nivel de root y habéis levantado servicio. O sea, algo muy complejo, ¿no? O sea, a lo mejor al ser tareas más genéricas, más sencillas, hay gente dispuesta. Adelante, Epsilon. Hombre, yo creo que es una lista de más o menos gente técnica y me parece que lo que hemos hecho es bastante interesante y bastante técnico y bastante chulo y tal. O sea, no creo que lo que falle es que ANSI no ofrezca lugares para sentirse realizado haciendo cosas. Yo lo que veo es todo lo contrario, es que tenemos varios lugares interesantes y la gente no ha sido nada proactiva ni nada. O sea, en realidad, poniéndonos un poco serios, hay 2 o 3 que están haciendo todo, 4 o 5 que están opinando y otros 50 que están viendo a ver qué pasa, ¿sabes? Por hacer un resumen muy abuela pluma y muy, muy poco sentimental. Entonces, no creo que la idea sea crear más grupos y más cosas, porque al final es dar más tareas a los que sí están haciendo cosas, creo yo, ¿eh? Sí, bueno, ahí sí que tengo que estar de acuerdo con Epsilon. Prácticamente de los que estamos realizando todas las tareas que hasta ahora ha realizado ANSI, somos prácticamente todos los que estamos en esta lista. Y ya, no, tampoco se apunta nada más. O sea, ya hemos dado ámbito de participación a la gente, por ejemplo, de las asambleas. Entonces no, o sea, si empezamos a abrir más canales de participación o de cooperación, al final lo que vamos a hacer es cargar a la gente que realiza cosas, ¿no? O sea, que realizamos cosas. Y Epsilon, si quieres comentar alguna cosa que se te haya ocurrido, dilo, ¿eh? Sí, claro. Nada, se me había olvidado un tema que era interesante y es que, nada, hemos vuelto a tener el problema. Este es un poco el tema del bloque de sistemas. Se me olvidó apuntarlo, pero recuerdo que había que comentarlo. Es un poco el tema de sistemas. En sistemas, con algunos cambios del tema del dominio, estamos yendo detrás de la persona que se encarga y ya nos ha pasado varias veces y ya lo hemos hablado y tal. Entonces, hay que buscar una solución a eso porque es que se queda bastante parado en ocasiones las cosas y cuesta coger otra vez la ola, ¿no? O sea, estás montando un sistema y quieres terminarlo entero. Ha sucedido que puede ser que esta persona no lea el correo, tenga ciertos problemas y no hemos llegado a solventar eso. Eso por un lado. Y luego por otro, tenemos un mogollón de certificados que los ha creado otra persona que sí está dentro de la lista, pero que tampoco está muy activa y cuando haya que renovar eso dentro de un año, pues puede ser que todos nuestros servicios se queden abajo, porque ya sabéis que cuando caduquen los certificados, pues puede ser que no se pueda entrar en los sistemas. Entonces también hay que pensar, ya sé que todavía falta casi un año, en delegar eso. Son esos dos, tenemos dos puntos de dependencia muy importantes, los certificados y los dominios. Entonces se me había olvidado que hay comentarlo y ver si podemos buscar una solución. Sí, bueno, cojo turno. Yo creo que el tema de los dominios ya lo comentamos en una asamblea, ¿de acuerdo? Y bueno, y yo creo que deberíamos de... En esa asamblea creo recordar que se pidió más tiempo para esa persona. Yo creo que habrá pasado ya como 3 o 4 semanas fácilmente desde que se habló. Entonces yo lo que creo es que hay que ponerse en contacto con esa persona y que nos transfiera el dominio. Que paga lo que se tenga que pagar y que nos transfiera a nombre de Ansi o a nombre de quien sea, pero que sea dentro de una persona, o sea, una persona que esté implicada al 100% con este proyecto. Sí, te contesto. El tema del pago, la persona nos comentó que quería estar en la asociación y que se lo descontáramos de la cuota. Así que en ese sentido, creo que el tema de pago no hay problema. Luego el tema de transferencia, hay que ver dónde está registrado y si alguien de la asociación tiene un registro ahí, pues yo creo que sería interesante ir comentándoselo. Oye, ¿qué te parece hacer la transferencia pues cuanto antes? Y así pues te quitamos de tener que estar también de vez en cuando dándote un poco la brasa ahí con que, oye, hay que meter este registro, oye, lo has metido ya, has hecho ya esta tarea y tal. O sea, un poco también, igual si esa persona está muy ocupada, pues liberarle de esa carga. Entonces, si está, mira, dice Sergio que está en VH, pues yo creo que tenemos aquí varias personas, cuentas de VH, pues básicamente alguien que se lo comente y ya está, y hacemos la transferencia, y una cosa menos, ¿no? Yo creo que es lo suyo, yo creo que es lo suyo y nos quitamos de posibles problemas. Porque ahora mismo esa persona no está con la asociación al 100%. Igual dentro de 3 meses sí, igual dentro de 3 meses no falla a ninguna reunión ni nada. Pero yo creo que debemos de empezar a curarnos en salud. Pues adelante, Ariel, tienes turno. Si esto no sería una vez que tuviéramos CIF y estuviera todo constituido y todo eso, o se va a poner el nombre de otra persona, cambiar el nombre de la asociación, es la pregunta. Habría que primero hacer la constitución y luego, una vez que tengamos eso, hacer la transferencia a la asociación. Del dominio, de todo, de los certificados, de todo, ¿no? Bueno, no sé si te he entendido bien, pero te refieres un poco a crear cuentas en sitios en nombre de la asociación. Sí, hacer la transferencia del dominio y tal, todo, claro. Sí, en realidad lo que nos falta es que hay varias cosas, o sea, hemos ahora cosas provisionales, ¿no? En sistemas, Sí, pues una correcto. lista provisional, un pad provisional y tal. Y lo que quería remarcar es que nos quedan dos cosas que son provisionales. que son el registro de dominio en OVH y los certificados SSL, que los están llevando individuos. Entonces serían las dos únicas cosas que nos faltaría de transferir a alguien que sea más activo de la asociación, simplemente eso. O el nombre de la asociación, me da igual, está claro. Sí, eso es, el nombre de la asociación, correcto. Es un poco porque la asociación ya deje de depender, ¿sabes?, de terceros. Teniendo esas dos cosas, ya la asociación tendría todo, todo en sus propios sistemas y manejado por sus propios miembros. Lógico, pero para eso tiene que estar la asociación constituida, necesitamos el CIF. Pregunto, no lo sé. Bueno, en realidad para el cambio de registro de dominio no hace falta. O sea, por ejemplo, Al ser un punto es no es necesario. no, no, porque por ejemplo, pues yo qué sé, con alguien que tenga una cuenta de la gente que estamos en Sí. la lista así interna, ya serviría, yo creo, vamos. Es como delegar la tarea a Sí, alguien más activo. pero lo que no pasa es que luego vamos a tener el mismo problema dentro de 2 o 3 meses. Entonces, Correcto, puede o ser. volver a transferirlo, o hay que hacer otra vez otra transferencia cuando esté la asociación constituida. Correcto, eso puede suceder. Okay. Bien, chicos, ¿alguna duda ya? ¿Alguna pregunta? Es para darle el turno a Bennett, que quería comentar alguna cosa. Bien, adelante, Bennett, tienes turno. Nada, para finalizar, solo recordaros que los que tenéis archivos de audio, yo ya subí todos los que tenía a archive.org, así que nada, subir los vuestros, eso es todo. Sí, bueno, es contestarte a eso que creo que solamente, creo, que no lo sé, solamente queda el que grabé yo, Ander me hizo un favor y el apaño para que se oiría todo bien, y ahora he terminado, lo que no sé si Ander tiene acceso a poder subirlo. Entonces, pues eso, ese es el tema. Bien, entonces CS Pesquero se le va a echar una mano a Ander a subir el audio. Bueno, y Sergio dice que pronto subirá los suyos. Bueno, pues yo creo que podemos dar por concluida esta reunión. ¿Os parece bien? Si queréis tratar algún otro tema, si no, damos por concluida la reunión. Bien, pues yo va a dar por finalizada la reunión. Ese pesquero con una frase bonita o algo de despedida. Ostras, me pillas, estaba escribiendo, estaba mandando un correo a la lista, convocando la reunión. Nada, muchas gracias a todos por estar aquí y damos por finalizada la reunión de hoy. Y bueno,